Hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Source Z y pues esta es la continuación del episodio 245 de Poco Común. Esta es la segunda parte de este podcast, de este episodio, o sea la parte B del episodio 245. Y donde pues estamos haciendo pues el resumen o el recuento de series de anime de invierno 2024, de la temporada invierno 2024. Entonces, pues vamos con el audio de intro y continuamos con este recuento. Así es, entonces esta es la parte B, la segunda parte de este recuento de series de anime de la temporada de invierno 2024. Entonces también pues está la recomendación, o bueno sí, la sugerencia de que si quieren todo el resumen completo, pues también escuchen la parte inicial, la parte A de este episodio 245, pues donde hice una reseña de las series de aventura de esta temporada. Entonces, pues vamos a seguir con todas las demás series, los demás géneros. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir, porque son demasiadas series en esta temporada. Y entonces existe la posibilidad de que recortemos y hagamos otra. Ya veremos conforme vamos grabando, ya que pues no quiero que esto se convierta en un episodio kilométrico de 3-4 horas. Bueno, empecemos entonces continuando con las series de romance, que esta vez hubo dos series muy bonitas de romance. Empecemos con Yubisaki to Renren, que lo tradujeron como A Sign of Affection, que se traduciría como una seña de afecto. No un signo, una seña. ¿Por qué? Porque pues esta serie más que nada pone como protagonista a una chica que es sordomuda. Entonces, pues ella no habla ni escucha, sino que se comunica con lenguaje de señas. Entonces, de ahí que venga el título. Y pues una serie muy bonita. Bueno, entonces, ¿de qué trata? Pues vemos, iniciamos con la serie siguiendo pues la vida cotidiana de Itose Yuki, esta chica que pues es una estudiante universitaria, como dije, sordomuda. Entonces pues no habla y obviamente tampoco escucha, entonces pues toda su comunicación es visual, o sea, tiene que estar leyendo los labios o comunicándose con lenguaje de señas con las pocas personas que lo dominan. Y bueno, pues en una salida de, bueno, en su vida cotidiana, pues pasa por una cafetería. Sí, era cafetería, era bar. Era creo cafetería, sí. Que tiene poco de estar abierta y acompaña a su amiga Rin a esta cafetería, donde pues ella más que nada pues tiene puesta la mirada, está enamorada del que atiende esta cafetería, de este Oshi. Entonces pues como pretexto van a esta cafetería, pero justo ese día que van a la cafetería pues lo está ayudando a un amigo que recién regresó de viaje, Nagi Tsuomi, o sea, se apellida Nagi, y se llama Itsuomi. Bueno, pues él pues es un tipo pues muy apuesto, atlético y de muy buena así que muy atractivo. Entonces, de hecho, sí llama mucho la atención. Y pues él resulta que tiene, que ahí mismo se encuentra con dos amigos, viejos amigos de la preparatoria. Esta Emma, que pues ella estaba enamorada de él desde que lo conoció. Y Shin, su mejor amigo, que pues nos enteraremos que pues él ha estado enamorado de Emma, pero pues ha decidido ocultar su interés por ella, por respetar pues el que busque pues salir con este Nagi. Bueno, pero entonces vamos con esta Yuki. Ahí disculpen los altibajos del volumen, es que estoy acomodando un poquito el micrófono, entonces creo que ya quedó ahí. Ya se escucha más fuerte. Ay, disculpen. Sí, de hecho el episodio anterior también tuvo estos altibajos debido a que es difícil ajustar el micrófono, y ya he estado considerando ya cambiar de micrófono, bueno, de diadema. De hecho, sí estoy considerando ya si conseguí un micrófono por separado. No lo había considerado mucho porque por cómo está, así que mi estudio entre comillas de grabación, pues no es muy cómodo instalar un micrófono. Bueno, pero continuamos. Entonces, pues ahí es donde se conocen, pues esta Yuki, la protagonista, y este Itsuomi, este tipo muy atractivo. Y pues prácticamente él, y también algo que llama la atención cuando aparece este personaje, este Itsuomi, es que pues él tiene, habla otros idiomas, y se ve cuando se topa con otros amigos extranjeros en ese café y pues les habla en otro idioma. Entonces, como que eso le da más caché, más estatus, como que le da cierto aire de misterio, de aire exótico, como un poco inalcanzable porque se siente que vive en otro mundo, pues al comunicarse y tener amigos extranjeros. Entonces, pues eso pone como que se lo pone en un pedestal para esta Yuki. Pues ella ahí pues lo ve como pues alguien un tanto inalcanzable. Pero no pasa mucho tiempo para que pues este Itsuomi tome la iniciativa y quiera pues hablar con este Yuki. Ahí es cuando, intercediendo a Sterling, pues él se presenta y empieza pues a comunicarse con ella. Pues él, siendo pues desde un principio, siendo consciente de su condición como sordomuda, pues siempre dándole la cara de frente, y tratando pues de adaptarse a ella para poderse comunicar, así que para facilitarle las cosas a ella. Es así como se conocen. También ya dentro de la escuela pues conocemos a un amigo de la infancia de esta Yuki, Oshi pues disculpen por las muletillas. Oshi, pues desde que eran niños pues se sintió atraído a esta Yuki, pero pues siempre tomó esta actitud típica de niño, de cuando te enamoras, de que en vez de de ser abierto y demostrar tus sentimientos, pues te muestras como bien tsundere, como tal como lo describe, de que te das tu importancia y dices, ah, no, lo hago porque para poderme comunicar más fácilmente, porque pues él decide desde que la conoce, pues empezar a aprender lenguaje de señas. Y pues ya cuando empezamos a ver esta serie, pues vemos cómo él ya domina el lenguaje de señas y pues es de las pocas personas que se comunica directamente con Yuki con lenguaje de señas. Pero incluso después de todo este tiempo, Oshi no ha tomado la iniciativa de que pues de declarársele, de decidir salir con ella, decirle que la ama, porque a todas luces vemos que él está interesado en ella y que de hecho cuando empieza a ver que este Itsumi se le empieza a acercar a Yuki, pues él luego reacciona celosamente. Y así es como empezamos a ver esta serie y cómo se empieza a desarrollar esta historia romántica muy muy tierna, donde pues este Itsumi, lo admirable de él es que pues mucha gente cuando ve personajes atractivos, pues mucha se tiende a pensar que pueden tomar a lo mejor una actitud un tanto caprichosa y pues ponerse como hacerse los difíciles, darse su importancia. Pero este Itsumi, como desde un principio pues está enamorado de esta Yuki, pues él demuestra su personalidad de que es alguien honesto y sencillo y que demuestra abiertamente que está interesado románticamente con Yuki. Y casi desde el principio le hace darse cuenta de que pues él hará todo lo posible para que pues se acerquen y puedan empezar una relación. A lo mejor al principio por respeto y por no ser intrusivo y no incomodar a Yuki, se frena un poco y pues se va adaptando a la situación de Yuki. Empieza a aprender lenguaje de señas, empieza pues a ver cómo la gente que ya la conoce se adapta a ella, qué cosas tiene que hacer, qué cosas no tiene que hacer para no incomodarla, y pues poco a poco se va ganando más sobre todo su confianza y más su afecto, porque pues como dije al principio, pues esta Yuki está un tanto reservada o no se atreve a acercarse a Itsumi porque pues lo siente como lejano, como que él pertenece a otro entorno, y más cuando este Itsumi pues es alguien que al parecer es muy afecto a salir mucho de viaje. Le gusta mucho salir de viaje y cada cierto tiempo periódicamente se va al extranjero a viajar. Entonces es común a lo largo de la serie que Itsumi diga, ahora voy a ir a X país y voy a estar tantos días allá, nos volvemos a ver dentro de tantos días o para tal fecha. O sea, es muy intermitente a veces de los momentos en que están juntos Yuki y este Itsumi. Pero aparte, como esta Rin enamorada de su amigo, de Itsumi, Oshi, quien es el que maneja el café, pues ellos a final de cuentas también desarrollan su relación romántica. De hecho, empiezan a salir antes que este Itsumi y esta Yuki, y pues son el pretexto perfecto para así que planear dobles citas, y ellos les dan el espacio, les dan la oportunidad, les dan el pretexto para que pues tengan citas y se vayan conociendo y eventualmente pues tengan un mejor acercamiento esta Yuki y este Itsumi. Entonces pues de alguna manera todo el entorno y todo el contexto se va dando. Y aquí, por ejemplo, cuando se da lo de... Ay, de hecho, estoy confundiendo. Esta Rin está enamorada de este... Ay, ¿cómo se llama? El otro tipo. Sí, porque estoy pensando, relacionando a Rin con este Oshi, que es el amigo de esta Yuki, el amigo de la infancia. No, más bien es este Kyoya. Kyoya Nagi es el de el que tiene el café y es el amigo de Itsumi. Entonces esta Rin pues está enamorada de Kyoya y pues terminan saliendo juntos Rin y Kyoya. Y Kyoya pues también pues es como su confidente a veces de este Itsumi. Pero a final de cuentas Itsumi es el que pues demostrando mucho pues su interés con esta Yuki, pues no duda en tomar la iniciativa y en acercarse a Yuki eventualmente y de forma progresiva. Entonces pues también vemos esta situación. Y por cierto, regresando a este Oshi, que es el amigo de infancia de Yuki y que obviamente demuestra varios momentos pues su desaprobación por esta relación y que pues está celoso de este Itsumi, pues de alguna manera este Itsumi en algún momento pues también enfrenta esta situación de celos y pues así que le va de frente con este Itsumi, digo con este Oshi, este Itsumi, y pues le pone así que las cartas sobre la mesa y le dice: yo estoy enamorado de ella y voy a salir con ella, y y sé que tú también estás enamorado de ella, pero pues yo la amo, yo quiero salir con ella, y pues yo nada más te pongo ahí la situación y tú tienes que decidir qué vas a hacer. Y pero lo hace de una forma no tan confrontativa, no tan de que eres mi rival y mi enemigo, sino más bien de que eres sí mi rival, pero mi rival a quien considero cercano, casi un amigo, porque de alguna manera considera que pues es una persona importante y que aprecia mucho a esta Yuki. Entonces pues por eso le tiene consideración y sabe que es una persona importante para esta Yuki. Entonces pues lo incluye dentro de su círculo de amigos. Y pues como ven, como se los comenté al principio, pues esta serie, aunque trata mucho la evolución del romance de Itsumi y esta Yuki, pues también vemos paralelamente a lo largo de cada episodio pues cómo se van desarrollando las otras relaciones románticas de Rin y este Kyoya, y pues también qué sucede con esta Emma y este Shin, sus mejores amigos de Itsumi, que pues como les recuerdo, Emma estaba enamorada de Itsumi y Shin está enamorada de Emma. Entonces pues también vamos a ver cómo evoluciona esta situación o su relación a partir de que Itsumi pues empieza a salir con esta Yuki. Algo que estéticamente está bien bonito, el diseño de personajes. Están todos están dibujados de forma muy atractiva, pero no de forma ya tan llamativa ni tan exagerada. Algo que que me llamó mucho la atención es en el diseño de personajes, es el detalle que le pusieron al diseño de los labios. Los labios de todos los personajes los dibujaron detalladamente y un tanto sexys. O sea, les daban, los dibujaron con lujo de detalle la forma, la carnosidad de cada, de los labios de cada quien, y el tono de rosado, rojizo de cada uno de los labios de los personajes. Es algo que se me hizo curioso y que resalta mucho cuando pues hay tomas cercanas donde ponen pues las caras de los personajes más cercana, y más cuando pues esta Yuki pues tiene que leer los labios. Entonces ahí se resalta más este detalle. Otro detalle que me llamó mucho la atención es que cuando muchas veces se cuentan historias con personajes discapacitados, con alguna discapacidad, mucha gente tiende como que a darles un trato muy especial y de que denles espacio y de que, tengo que estar ahí para ayudarla en todo y que, y como tenerles lástima y todo esto. Y eso es una de las peores cosas que puedes demostrar en un personaje discapacitado. En este caso se demuestra cómo esta Yuki, pues ya siendo una pues universitaria, ya una adulta, pues de alguna manera ya tiene su propia independencia, y pues la gente que la aprecia y que le tiene confianza, y en general la mayoría de la gente, pues le da su espacio y le da su independencia, y no están encima de ella viéndola como alguien que no puede valerse por sí misma, sino que simplemente se adaptan todos al contexto de ella, y pues es simplemente una relación diferente, una forma de interactuar con ella diferente, y pues a final de cuentas no pesa tanto ni siquiera en la historia su discapacidad de esta Yuki. De hecho, simplemente es como algo diferente que vemos en la historia, una dinámica diferente, y de hecho es buen pretexto para desarrollar de forma diferente la dinámica social con esta Yuki, porque por ejemplo algo que ella encuentra muy conveniente cuando quiere comunicarse tener una conversación más a detalle, pues algo que tiende a hacer es mandar mensajes de texto a sus amigos. O sea, aunque están ahí los tiene de frente, pero pues les manda mensajes de texto para comunicarse con ellos. Mensajes de texto. Y en el caso de Itsumi y esta Yuki, esta Yuki de hecho tiene el, pues cuando empiezan a tener esta relación entre amistosa y romántica, pues ella, entusiasmada interesada por acercarse a Itsumi, pues se ofrece a enseñarle lenguaje de señas, y uno de los grandes detalles es que ella se crea en un cuaderno un curso, un manual de lenguaje de señas que ella escribe a mano, y pues con muchos detalles, y pues es de ahí de donde aprende Itsumi, pero también lo usan ese cuaderno para dejarse como notas muy personales entre ellos. Y de hecho creo que es en esta serie donde manejan pues un diario, se llama como un diario que comparten y que van a empezar a escribir compartiendo sus experiencias entre ellos. Creo que ese es en esta, igual y me estoy confundiendo, pero creo que es en esta serie donde presentan esto. Una serie muy conmovedora, muy bonita, libre de conflictos. O sea, en sí no hay conflictos, a pesar de que pues hay triángulos amorosos a veces y todo esto. No hay conflictos abiertos como tal entre los personajes, sino si acaso pequeños malentendidos, pero que dan pie para que evolucionen las relaciones entre los personajes. Y pues más que nada es cómo resuelven estas situaciones donde pues los personajes no siempre obtienen lo que quieren, y pues qué van a hacer al respecto. Entonces no es tanto conflicto ni tanto melodrama, sino más el día a día de cómo va evolucionando esta relación romántica entre Yuki y Tsumi. Entonces una serie muy tierna, muy conmovedora y muy reconfortante. No tanto melodramática, sino más simple y sencilla. Un romance muy sencillo. Entonces, pues de esto es esta serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Entonces, pues con esto pasamos a la siguiente serie romántica. Bueno, pues la siguiente serie romántica es Yosei y un tanto boys love, sobre todo, o sea, amor entre hombres. El título es un poco larguito, sería Sanji Sai Made Dotei da Tomaho Tsukai Inaeru Rashi, que lo tradujeron como Cherry Magic. 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard, que se traduciría como magia de cerezos. 30 años de virginidad pueden convertirte en un mago o en un hechicero. Y bueno, está un tanto curiosa cómo empieza la serie. Pues esta serie sigue desde un principio al protagonista Kiyoshi Adachi, quien pues es un oficinista promedio que no destaca mucho, pero que es bastante competente y que pues su esfuerzo pues ha tenido logros dentro de su trabajo, pero pues es algo que difícilmente ha sido reconocido a lo largo de su trayectoria en su empleo. Pero también pues es un tipo frustrado románticamente, porque pues ya a sus 30 años de edad pues no ha conseguido salir con ninguna chica. Siempre ha fracasado, lo han rechazado muchas veces, y por lo tanto pues esto también tiene la consecuencia de que pues el protagonista es virgen. Lo curioso es que esta combinación de esta edad que tiene con su situación sexual, de que es virgen, pues al parecer desencadenó que desarrollara un poder mágico, que es que puede pues oír los pensamientos o leer telepáticamente los pensamientos de la gente cuando la toca. O sea, cuando está en contacto físico con cualquier persona, puede leer los pensamientos de los demás. Es entonces así como pues se empieza a dar cuenta de empieza a tener cierto pues una mayor conciencia de cómo la gente lo percibe a sí mismo, a Adachi. Pero resulta que también otro compañero que resalta mucho en su trabajo es Yuichi Kurosawa. Yuichi Kurosawa, pues también un compañero de oficina, destaca sobre todo porque es un tipo muy atractivo y muy servicial, que ayuda a mucha gente. Y siendo atractivo, pues como que se gana la admiración, respeto de la mayoría de la gente. Pero pues algo que nos cae de sorpresa es cuando entre muchos eventos y situaciones en que pues interactúan este Adachi con este Kurosawa, específicamente durante una fiesta o sí, una cena del propio trabajo, donde van a comer todos en la oficina, pues Adachi queda solas con este Kurosawa, y porque pues le cae pesado pues el alcohol y todo esto, y pues lo tiene que ayudar. Entonces pues al estar en contacto con él, pues empieza a leer sus pensamientos, y oh, que cómo le mueve el tapete, que descubre que este Kurosawa no solo admira a Adachi y lo admira y lo aprecia, sino que su aprecio va más allá de lo profesional o de lo amistoso, sino que él ha desarrollado sentimientos románticos por él, y pues prácticamente pues está completamente enamorado Kurosawa de este Adachi. Pero pues siendo compañeros de trabajo que no son tan cercanos, y pues esta situación de que pues es romance entre personas del mismo sexo, como que no está tan seguro de quedarse, de demostrar su aprecio. Y aparte pues de esta atracción romántica, pues este Kurosawa pues también reconoce la valía, pues le da su lugar, y pues es de las pocas personas que reconoce las cualidades de este Adachi. Entonces pues esto también le mueve el tapete a Adachi, porque pues esto también le da el reconocimiento, la validación que esperaba de alguien. Y entonces pues empieza esta relación donde pues más que nada este Adachi, que es el que pues está consciente de la situación, pues va a tener que lidiar con ello y a la larga decidir si acepta los sentimientos de este Kurosawa, y si pues decide empezar una relación con él, o mantiene su distancia. Entonces pues vamos a ver esta historia romántica entre Adachi y Kurosawa. Y pues aquí veremos entonces diferentes situaciones en las que pues hay un estire y afloje entre ellos, donde pues a veces la cercanía entre ellos les da cierto como acercamiento inesperado que les da cierto sentimiento de inseguridad por sentirse tan abrumados, por apenados de estar tan cercas, y a veces guardan su distancia, pero sin embargo cuando guardan su distancia pues también sienten como que esa necesidad de volverse a acercar, porque pues empiezan a desarrollar esta relación donde pues se apoyan y se dan ánimos mutuamente. Entonces es como va desarrollándose esta relación. Y pues aparte de esto, hay una chica compañera de su trabajo que es como un detalle que cómico. Hay una compañía de su trabajo que es una Fuyoshi. Recordemos que una Fuyoshi son estas mujeres que pues tienen cierta fascinación por todo este material de manga o de anime, que pues precisamente es sobre relaciones entre hombres. Entonces pues ellas tienen una fascinación por esto, y pues resulta que su compañera de trabajo es una de ellas, y cuando se empieza como que a dar cuenta de la relación de Adachi y de este Kurosawa, y pues empieza a imaginarse cosas que pasan entre ellos, cosas que a final de cuentas sí terminan siendo ciertas, y pues ella viene emocionada por ser como la testigo de cómo se va desarrollando esta relación. Esta historia pues es bastante conmovedora, va desarrollándose de forma muy normal, muy orgánica, muy detallada, de cómo pues va evolucionando su relación. Y también está la advertencia, bueno, en sí no meten tanto, pero sí hay uno o dos escenas que sí son subidas de tono, más eróticas. Entonces para aquellos que a lo mejor no sea su material, pues nada más está la advertencia, pero también está pues el aviso para aquellas mujeres, aquellas fuyoshi a las que le guste este tipo de series, de que pues tiene un poquito de esto, de pues escenas subidas de tono donde se besan, se acarician y todo esto. Claro, no muestran ya detalle pues el acto sexual, pero sí se da muchas situaciones donde se da mucho pues esta intimidad en esta relación, donde pues a final de cuentas Adachi en cierto punto de la historia pues se plantea pues esta posibilidad de que pues aprecia tanto todo lo que le da este Kurosawa, que pues se plantea esto ya de seriamente empezar esta relación. Paralelamente a la historia de ellos dos, pues este Adachi tiene un amigo de la universidad llamado Masato Otsuge, un escritor de manga, un mangaka. ¿Sí es mangaka o era novelista? No, es mangaka, ya me acordé. Es mangaka de hecho de manga romántico. Entonces pues es muchas veces el confidente al que le cuenta a veces las cosas de lo que pasa este Adachi. De hecho es el único que sabe de su poder mágico de Adachi, de poder leer la mente. Y sobre todo que Adachi, por cierto, ahí es donde está el meollo del asunto en gran parte de la serie, que Adachi pues tiene la ventaja de que pues constantemente está consciente de los pensamientos de este Kurosawa. Entonces pues él como que recibe más los sentimientos de forma más abierta de este Kurosawa, y pues esto le hace pues reaccionar de forma más directa a lo que piensa y siente este Kurosawa. Pero bueno, decía de este Masato Tsuge, su amigo, que también tiene una historia paralela, porque en cierto punto de la serie él también desarrolla el mismo poder mágico de leer la mente de la gente que toca. Y pues ¿cuál es la persona más cercana con la que empieza a interactuar este Masato Tsuge? Pues empieza a interactuar con un repartidor que constantemente le está entregando cosas que compra. Entonces pues conoce este chico, más, un tanto más joven, del cual te empieza también a desarrollar sentimientos románticos, y que pues siendo pues alguien de mayor experiencia, pues empieza a ser como su apoyo y quien le da consejo a este otro chico que se llama Minato Wataya, quien pues se dedicaba al baile coreográfico y todo esto, pero que pues lo tuvo que dejar porque pues cuando se presentó para un concurso pues nunca logró llegar muy alto. Entonces como que esto lo decepcionó y dejó toda esta carrera. Pero este Tsuge pues le dice a este Wataya, este chico, bueno, chico digo por la diferencia de edad, pero en sí los dos son adultos, pues le dice o lo anima para que pues retome sus sueños y pues vuelva a intentar continuar con su carrera de baile. Entonces pues es como continúa o vuelve a entrar profesionalmente a ser un bailarín, y pues aquí es cuando se empieza a desarrollar esta relación primero amistosa y luego romántica entre ellos dos. Entonces pues aquí tenemos dos historias románticas en esta serie, pero obviamente la historia que va a tener mayor foco es la de Adachi Kurosawa, y pues va a haber todo tipo de situaciones cuando salen de viaje juntos, de trabajo, cuando también por el trabajo se tienen que separar, y pues todas estas situaciones que ponen a prueba pues su relación romántica entre Adachi y Kurosawa. Igualmente va a haber situaciones que pongan también a prueba la historia romántica de Tsuge y Wataya. Entonces pues una historia bastante bien elaborada, bien escrita, de pues romance entre dos parejas homosexuales. Yo personalmente no soy muy aficionado a este tipo de historias, pero más que nada pues por en aras de hacer reseña de las series de esta temporada, pues esto no me detuvo de seguir viendo estas series, porque de hecho en sí no me molesta ver estas series, pero no, tampoco es de mucho de mi interés. Y de hecho sí hay ciertas situaciones que ya hay como que ya no le entro a eso, sobre todo cuando se dan las situaciones más eróticas, más de intimidad. Ahí sí como que dije, no me interesa ver cómo se están besando y cómo se acarician y todo eso. Para mí, pues, a final de cuentas, hace que yo soy bien convencido de que a mí me gustan las relaciones heterosexuales. O sea, no soy alguien que esté en contra o que odie la homosexualidad, simplemente que no es lo mío, no es algo que me cause atractivo o que se me sienta algo de atracción, de excitación por ver pues la intimidad de relaciones homosexuales. Entonces pues sí, cuando vi estas situaciones en esta serie, ahí sí como que dije, esto no es lo mío. Pero bueno, a final de cuentas aquí está esta serie, y pues para todas, sobre todo muchas mujeres que les gusta este tipo de series, pues aquí está esta recomendación. Muy buena serie de romántica, de romance entre hombres. Pues con esto pues pasamos a la siguiente serie y al siguiente género de esta temporada. Y bueno, pues hablando de género, pues vamos al otro lado del espectro, porque ahora vamos con las series Harem y Ecchi. Empezamos primero con la serie Harem de Dosanko Gal Wanamara Menkoi, que lo tradujeron como Hokkaido Girls Are Super Adorable, que se traduciría como las chicas o las girls de Hokkaido son super adorables. Y pues esta serie trata sobre la historia de Shiki Tsubasa o Tsubasa Shiki, este chico estudiante de preparatoria que pues se decide mudarse a Hokkaido a continuar sus estudios de preparatoria ahí en Hokkaido. Hokkaido para geográficamente está más al norte de Japón y de hecho se muda en pleno invierno. Entonces pues cuando llega allá pues está completamente nevado, entonces es un clima completamente extremoso a comparación de Tokio, que era donde estaba estudiando y estaba viviendo. Así es como Tsubasa, pues en su camino para la residencia donde iba a empezar a vivir, que es la su abuela, pues se topa con esta chica muy atractiva, muy pues muy al estilo gal, de estas que se maquillan mucho, se arreglan las uñas, se arreglan el cabello y se visten con prendas muy sexys. Pues se topa con esta chica que se llama Minami Fuyuki. Entonces pues ella en este camino pues él se pierde, o sea no sabe cómo llegar a casa de su abuela. Entonces pues ella le ayuda, le dice qué tren tomar y todo esto para llegar a la casa de su abuela. Y pues a partir de aquí pues ella, siendo muy amable, pues inmediatamente pues le ofrece su amistad, que le dice tú también vas a estudiar en la misma preparatoria, entonces te espero que nos veamos ahí y te voy a dar un recorrido de este pueblo. Y es así como conoce a Fuyuki, esta chica muy atractiva, tipo gal, de estas que se maquillan, que se arreglan las uñas y todo esto. Y bueno, pues así es como empieza esta amistad y un poco romance con ella, donde pues empieza pues a tener todo tipo de situaciones, donde empieza a conectar, donde empieza a tener como medio citas, van a pasear a centros comerciales, obviamente dentro de la escuela se vuelven muy buenos amigos y ya, que luego es muy amigable y muy cariñosa y atractiva aparte, muy cariñosa, pues luego pues se le acerca más allá de lo que él esperaría físicamente, entonces pues él como que ahí siente cierto acercamiento más allá, más romántico, y pues ella muy en confianza, de hecho hasta lo invita en una de esas a ir a su casa a ver películas y todo eso como si nada, y da la casualidad también de que pues están a solas en su casa. Y pues se dan estas situaciones de que se queda ella dormida y cosas así. Y pues siempre vistiendo ropa que resalta mucho su físico de ella. Entonces pues él como que ve muchas situaciones donde tiene acercamientos físicos con ella. Y bueno, eventualmente no pasa mucho tiempo en que pues también pues empiezan a relacionar con otra chica de la misma clase, que pues es un tanto como que reservada, como que guarda su distancia, Y de hecho muchos malinterpretan esta otra chica que se llama Sayuri Aquino. Muchos malinterpretan como que es una, pues una chica un tanto altanera o que muy, muy elegante, muy así como que sea su importancia. Pero no, simplemente es una chica que no sabe cómo socializar y resulta ser una chica geek, que le gusta el anime, que le gustan los videojuegos. Y de hecho, pues es gracias a los videojuegos que pues este Tsubasa y esta Fuyuki pues se le acercan y pues se vuelven sus mejores amigos, ella compartiendo pues su afición por los videojuegos. Entonces, pues así que como que forman este grupo de amigos entre estas dos chicas. Y por cierto, esta Sayuri también es un tanto sexy, un tanto atractiva y un tanto también se arregla al estilo también de Gal. Entonces, pues por una buena porción de la serie, pues este es el grupo de amigos que pues van de paseo a muchos lugares y conviven en muchas cosas. Y pues también hay oportunidades donde pues este Tsubasa también de vez en cuando pues interactúa más personalmente con esta Aquino. Pero en este caso como que las cosas no evolucionan o no hay tanto acercamiento con Fuyuki como que con ella son un poco más, no hay tanto contacto físico. Sin embargo, sí, como que hay esta posibilidad de que ella también pues sienta algo más allá de amistad con este Shiki. Entonces, pues también es otra chica que pues está en las posibilidades de ser pareja de este Shiki. Más adelante en la historia, pues resulta que para no me acuerdo. Ah, sí, creo que es cuando pues ahí resulta que ahí pues se presenta en la puerta de su casa, de Tsubasa, bueno, de la casa de su abuela, una chica muy, muy bonita, y de hecho que a la que admira esta Fuyuki, porque es una estudiante de un grado superior, es de segundo grado, creo, y pues es así como la ídolo de la escuela, es muy atractiva, muy bonita, y es muy, y pues tiene muy buenas notas y todo esto. Entonces es un tanto como la ídolo de la escuela. Pues resulta que esta chica, que se llama Rena Natsukawa, pues es su vecina de Tsubasa y suele ayudar en las labores comunitarias, sobre todo entregar boletines y cosas así. Entonces es como la conoce Tsubasa cuando pues se presenta en su puerta para entregar unos boletines. Y ella pues también un tanto pues como que también tiene cierto acercamiento físico con Tsubasa. Entonces también hay pues esta posibilidad de cierta cercanía de relación. Y pues mayor se da este pretexto de acercarse cuando pues presiona a Tsubasa, su abuela, para que pues mantenga buenas calificaciones. Entonces pues tiene que darle más duro a los estudios. Y pues esta Rena, que es muy aplicada y que es de un grado mayor que él, pues se ofrece, pues, o más bien le pide ayuda a ella. Y pues ella le da asesorías y lo prepara para los exámenes. Entonces esto es, le da oportunidad de que empiecen a tener más cercanía entre ellos. Y pues siendo como su ídolo de esta Fuyuki, pues a final de cuentas también se vuelve pues amiga de de ella, sobre todo Fuyuki, más que de esta Akino. Y entonces, pues aquí tenemos una chica mucho más de, con un tipo de atractivo un poquito diferente, más reservado, pero también muy linda, muy atractiva, que pues está en el radar de Tsubasa. Agregámosle a esto pues las más o menos frecuentes apariciones de la madre de esta Fuyuki, quien pues obviamente siendo su madre pues igualmente es bastante atractiva y se arregla bastante. Entonces pues ella también como que se presta un tanto al jugueteo con este Tsubasa. Entonces pues también así como que se dan situaciones así medio un poco cercanas físicamente con este Tsubasa, con la madre de esta Fuyuki. Y bueno, y pues es así como pues a lo largo de la serie pues vamos teniendo la oportunidad de ver pues estas vida cotidiana de este Tsubasa con las diferentes chicas, con estas tres chicas que pues son bastante reactivas y que pues lleva una relación bastante cercana entre ellas por diferentes razones. Y pues que este Tsubasa se vuelve alguien relevante y posible interés romántico para las tres chicas. Obviamente aquí pues la chica más importante que más atención va a tener de este Tsubasa pues va a ser esta Fuyuki, con la que más va a pasar el tiempo, con la que más frecuentemente va a salir de paseo. Entonces pues se va a va a evolucionar más la relación entre ellos dos, y prácticamente ya hacia el final de la serie pues ahí es donde pues empezaremos a ver un acercamiento más allá de lo amistoso para algo posiblemente romántico. Y pues bueno, siendo una serie harem, ya sabemos, es bastante predecible el final, ¿no?, de la serie. Digo, ¿cuántas series de harem realmente se resuelve o se decide la relación romántica del protagonista con alguna de las chicas? Digo, ahí se los dejo nada más. En general, pues una serie agradable, chicas bonitas, atractivas. A lo mejor sí se me hicieron bonitas, pero como que no eran tanto de mi tipo el diseño, sobre todo de los cuerpos de las chicas, porque siento que sobre todo el diseño físico de las chicas está demasiado exagerado, demasiado poco natural, no se ve tan natural a veces el cuerpo de las chicas, como que se ve más de serie de tipo hentai, donde a veces se exageran algunas proporciones, pero al menos en el diseño en general estético y sobre todo en la cara de las chicas sí destaca, y sí son bastante bonitas y atractivas. Y entonces pues va un poquito más allá de la típica serie harem, y pues hay buenas situaciones románticas, un poco eróticas, pero en sí una serie que no es, o sea, sí hay algo de fanservice, algo de situaciones eróticas, pero no tan subidas de tono como podría ser con otras series harem. Esta está un poco más slice of life, más vida cotidiana, más en un tono más amistoso y no tan erótico. Entonces pues más que nada es este tipo de serie la que estamos viendo aquí. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Entonces para que la chequen. Vamos a la siguiente serie, que esta sí es bastante ecchi. Bueno, esta siguiente serie que ya casi raya en lo hentai es la serie de Mahōshō yo ni Akogarete, que la tradujeron como Goshi no Ver Magical Girls, o se traduciría como Babeando por las chicas mágicas, que describe mucho de lo que es esta serie. Esta serie que en un principio dije, ah, pues chicas mágicas, a ver qué tal, a ver qué, cómo son sus batallas, sus aventuras y todo esto. Pero, oh, sorpresa, luego. Pues resulta que en esta serie, pues en la ciudad donde viven los personajes de esta serie, pues hay un grupo de tres chicas mágicas a las cuales le llaman las tres Maya. Entonces, pues son las heroínas de la ciudad y pues son pues, las ídolos de la protagonista de esta historia, que es esta Utena Hiragi. Una chica muy promedio, un tanto reservada, un tanto, pues, muy común, muy normal, pero que, pues, tiene una gran admiración y una gran afición por estas chicas mágicas, y que es prácticamente una otaku de estas chicas mágicas. Entonces, pues, ella va a los eventos organizados por ellas, que, pues, la manejan también como idols, y pues compra todo su tipo de mercancía, de todo tipo, muñecas y todo, de las tres Maya. Entonces, uy, son su adoración de esta Utena Hiragi. Bueno, pues en una de estas, está de camino entre la escuela y su casa, pues se topa con esta criatura, con típica mascota de serie de chica mágica, pero la mascota mala, la de color negro, con orejas y todo eso, y unos brazos un poquito largos. Bueno, le habla a Utena y le dice, ah, por fin te encuentro, te voy a reclutar para que seas una de las adversarias de las tres Maya. Entonces, muy a la fuerza, pues le entrega un poder a esta Utena y pues inmediatamente sufre una transformación que desde la propia secuencia de transformación ya es erótica y es muy, así que mucho fanservice explícito, que muestra de hecho los pechos, los senos desnudos de las protagonistas, por ejemplo, es algo bien común que vamos a ver. Y el traje en sí de esta Utena es bastante sexy, porque pues simplemente tiene unas cositas que nada le cubren los senos, los pezones, y un pantalón que a duras penas le cubre parte de la pelvis. Entonces tiene mucha piel descubierta esta Utena cuando está transformada, y para complementar el atuendo, pues tiene un fuete, sí, de esos para fustigar a los caballos. Ella tiene un fuete. Entonces, pues es que el objeto mágico con el que va a activar sus poderes para atacar o para pelear con las chicas mágicas. Pero pues ella desde un principio está en contra de pues ejercer violencia como tal contra las chicas mágicas, en cuanto a derrotarlas completamente, porque pues es su admiración, pero también pues sus poderes le dan la oportunidad de tener un acercamiento de diferente tipo con las tres Maya, con este grupo de chicas mágicas. Pues como, pues resulta que al usar su fuete, pues las puede atacar, en primera crear monstruos o sacar objetos que para atacar a las chicas mágicas, pero en vez de lastimarlas a ellas, lo único a lo que se dedica esta Utena es más bien a destrozarle la ropa y a atraparlas, a atarlas, a restringirlas. Entonces muchos de los combates que va a tener Utena con las chicas mágicas, pues se va a tratar de desnudarlas, de romperle la ropa, de atarlas y de, pues, de atacarlas, pero de otra forma, como pues ataques sexuales. crea criaturas que empiezan a atacar, a quitarle la ropa y hasta estimularlas sexualmente a las chicas, a tocarle el cuerpo y en el área genital y todo esto. Y pues esto es el objetivo que a final de cuentas va a tener en cada combate esta Utena con las chicas mágicas, de simplemente someterlas para jugar con ellas de forma erótica, humillarlas, someterlas, pero sobre todo excitarlas sexualmente y ser pues testigo y jugar con ellas eróticamente. Entonces muchas de sus batallas van a ser así, y pues esta va a ser mucho la tónica de la serie. Y pues un hombre a final de cuentas que decide que sea de esta Utena en su forma transformada va a ser el de Maya Bose. Bueno, a los pocos episodios pues va a conocer a sus aliadas de combate del lado de las malas, porque a final de cuentas Utena está siendo del lado de las malas para pelear contra las chicas mágicas. Va a tener como aliadas a esta Kiwi Araga, quien se transforma en esta Leopard, y esta Corisu Morino, que se va a transformar en Nero Alice. Obviamente ellas también van a recibir ese poder de esta criatura mágica llamada Venarita. Y curiosamente también hay una criatura mágica igual, idéntica a Venarita, con las chicas mágicas, llamada Bats, que pues obviamente fue quien les dio el poder a las chicas mágicas, y que sospechosamente parecía, porque de hecho se conocen mutuamente Venarita y Bats. Entonces como que hay algo sospechoso en esto de que uno crea a las villanas y el otro crea a las chicas mágicas. Nunca nos explican ese detalle de qué pasa entre ellos dos, pero pues nos dan esta pista de que algo se traen estos dos. Pero bueno, ya con este equipo de esta Utena, esta Kiwi y esta Corisu, pues ellas van a estar constantemente pues así que saliendo juntas a pasear y todo eso, pues se convierten en mejores amigas. Y por cierto, cada una de las villanas en esta serie, sus transformaciones también van a ser bastante sexys. Van a tener trajes bien revelados que muestran mucha piel. Por ejemplo, el de esta Leopard sí trae un saco arriba, un saco militar, pero en la parte inferior nada más trae una tanga y el resto se le ve todo. Entonces va a ser bien sexy todo esto, bien erótico. Obviamente con quien sí pintaron su raya y como que ahí no se metieron con ella fue con esta Corisu, porque pues es una niña pequeña. Entonces pues ella simplemente, su transformación es de una especie de Alicia en el País de las Maravillas y pues nada más. Pero igualmente cuando ataca ella también a las chicas mágicas, pues también va a haber muchas situaciones eróticas con estas, con a las que va a someter. Y Leopard, bueno, pues ella es más el tipo violento. De hecho, sus ataques más son de sacar armas de fuego, desde pistolas, ametralladoras, lanzamisiles, lanzagranadas, etcétera, etcétera. Sacar todo el arsenal y es con lo que ataca. A diferencia de Utena, que usa su fuete para transformar diferentes objetos que ataquen por ella. Y pues esta Liz, esta Nero Alice o Corisu, su poder va a ser que va a invocar a una casa de muñecas mágica en la que va a atrapar a sus oponentes, y dentro de ella pues va a tenerlas atrapadas y a someterlas a diferentes ilusiones y castigos. Y bueno, y mucho de la serie pues va a ser mucho fanservice, muchas batallas donde va a haber todo tipo de situaciones eróticas. Entonces esta serie es súper súper erótica, que raya casi en el hentai. Muestran mucho los cuerpos desnudos de las chicas, hay muchos escenas donde hay estimulación sexual con las chicas y todo esto. O sea, prácticamente todo el erotismo es bastante explícito. Lo único que falta para que sea hentai es que se vea detalladamente los genitales y fluidos corporales, porque prácticamente todo lo demás está ahí visible y evidente, todo el asunto sexual. Ya para el final de la serie pues aparecerán otras villanas que se supone son del bando de esta Utena, pero que pues estas son más villanas, porque estas estas sí definitivamente han destruido a las chicas mágicas que han enfrentado. Y no solo eso, sino que a todas las otras chicas malvadas de la agrupación a la que pertenecen, que es Enormita, las someten, o se vuelven sus lacayas, o las destruyen. Entonces pues también va a haber un conflicto entre el grupo de esta Maya Bose o Utena y estas otras villanas, que pues ellas, que son más violentas, pues obviamente van a querer destruir a las tres Maya, y siendo Utena más bien una admiradora de las tres Maya, pues va a pelear contra ellas para protegerlas. Entonces también va a haber ese lado de conflicto, y va a haber una evolución un poco tanto también de la dinámica de las chicas mágicas, sobre todo porque una de ellas en específico pues se va a convertir en el blanco más frecuente de esta Utena, de esta Maya Bose. Entonces, y va a ser la que a final de cuentas va a terminar perdiendo más veces contra ella, a tal punto que ya de plano cuando la somete a este ataque sexual esta Maya Bose a esta chica mágica, ya de plano ya ni opone resistencia, sino hasta lo disfruta. Y pues es ahí cuando se decepciona la propia Maya Bose de esta chica mágica, y dice: ya no eres divertida si no muestras combate, si no te resistes. Entonces pues ahí también va a haber una situación donde pues se obliguen a las propias chicas mágicas pues a entrenar y a hacerse más fuertes. Pero al final de cuentas cada episodio va a ser otra oportunidad, otra situación, otro contexto en el que va a haber combate, en el que va a haber conflicto, y donde va a haber pues estas situaciones eróticas, sexualosas. Y todas las chicas en esta serie van a verse sometidas a una situación erótica, sexual y de desnudo, donde todas en algún momento van a terminar desnudas y en situación sexual. Entonces pues ahí está la advertencia. De hecho, esta serie, por lo explícita que era, de plano lo que yo tenía que hacer era pues verla en las noches, cuando uno está viendo en privado las cosas, porque pues sí está muy turbio como que alguien más así que te esté viendo cuando estás viendo una serie así de erótica, como que es incómodo. Entonces, pues sí, mejor es ese tipo de series donde normalmente las vas a ver en privado. Ahí está la advertencia para que, en primera, para que esta serie no es apta para menores de edad, de plano no. Esta sí, tache, no la compartan con público menor de edad. Y segunda, véanla en privado, porque sí es incómodo para mucha gente que ver todas esas escenas y todas esas situaciones sexosas. Entonces, la serie tiene muy buen diseño de personajes, hasta eso tiene muy buena historia, buenos combates y muy buen fanservice. Eso sí, fanservice al por mayor y muy bien realizado. Entonces, pues por todos los lados, incluso por el soundtrack, el opening y sobre todo el ending son muy buenos, son muy pegajosos. Entonces, hasta por ese lado es muy buena esta serie. Pero como dije, está la advertencia de que esta casi raya en lo hentai, que es contenido muy erótico, muy explícito. Entonces sí, no, así que cuidado con quién la ven o en dónde la ven. Y bueno, pero en general, si les gusta, si buscan una serie así con contenido erótico, muy ecchi, pues esta serie cumple al 100%. Muy buena serie. Bueno, ya habiendo pasado esta serie, ay, por cierto, esta serie no está disponible en Crunchyroll. Esta solo está disponible en High Dive. Entonces, creo que, bueno, no estoy seguro. Pues supongo que no llegó a Crunchyroll por lo mismo de que era demasiado explícita. Pero bueno, búsquenla así que en High Dive o pues en sus plataformas alternativas. Y bueno, pues vamos ahora sí con el siguiente género y las siguientes series. Bueno, el siguiente género pues son las series de acción, las series de mucho combate, las series que son para más tipo shonen. Entonces son las de acción. Y pues la primera serie que tenemos de acción es la de Mayo to Yayu, que la traducen como The Witch and the Beast, o se traduciría como La Bruja y la Bestia. Bueno, esta serie está bastante curiosa, está interesante, porque nos plantea un mundo donde, un mundo ficticio, no es nuestro mundo, es un mundo ficticio como, no sé, como a mediados, como algo equivalente a cómo sería nuestro mundo a mediados del siglo XX, o sea, con tecnología, pero también con magia, porque en este mundo resulta que han existido las brujas, pero pues aquí las brujas pueden ser muy peligrosas para la existencia de la humanidad, y de hecho son pues entes, son una especie de personas que pues nacen con poderes mágicos que van heredándolos a su estirpe. El chiste es que pues aquí las brujas tanto pueden ser buenas como pueden ser malvadas, y sobre todo son muy caprichosas. Entonces, dependiendo de pues los objetivos de las metas de cada bruja, pueden ser un peligro para la humanidad, ya que pueden atacar o capturar a los humanos, o pueden protegerlos. Esto pues se les ha ganado cierta desconfianza de la humanidad, quienes pues muchas veces se cuidan de ellas cuando se enteran de su presencia. Entonces, pues siempre esperando si van a corre peligro la gente alrededor de ellas, o si si se van a ver beneficiados. Y de hecho, pues va a haber agrupaciones que se encarguen precisamente de lidiar con las brujas, incluso aquellos que pues que busquen poder por medio de las brujas al querer obtener pues objetos mágicos o el propio poder mágico de las brujas, porque pues eso significa poder para los diferentes grupos. En este caso va a haber principalmente tres grupos de que lidian o reaccionan a la amenaza de las brujas. Primero va a haber el grupo de cómo se llama, no encuentro el dato. El chiste es que es un grupo que un tanto independiente, que tienen poderes de gente que tiene poderes mágicos y que pues negocian las situaciones con las brujas. A veces pueden tener la misión de derrotarlas, a veces simplemente las someten, a veces incluso hacen pacto con ellas para que se vuelvan sus aliadas, y también lidian con aquellos que han adquirido poderes mágicos. Este grupo es un tanto como mercenarios o como agentes independientes. Luego existe también lo que es una especie de Vaticano, una iglesia, que pues este grupo pues sí absolutamente está en contra de las brujas. Entonces, siempre que hay amenaza de las brujas, pues la iglesia se va a aparecer, pero para enfrentarlas, para derrotarlas. Y va a haber un tercer grupo pues un tanto escondido, de hecho, que es una versión, pues una aberración de adeptos de la iglesia, que pues son gente más extrema, que no solo va a ir a matar a las brujas cuando se las encuentran, sino que van a buscar obtener el poder de ellas para su propio beneficio. Entonces, y este grupo es despiadado, mata tanto a brujas como a gente, como a enviados de la iglesia, por igual, con tal de cumplir con sus objetivos, este otro grupo. Entonces, así es el contexto de esta serie. Y pues principalmente, aunque va a haber episodios donde vamos a estar cambiando entre personajes, donde los protagonistas van a ser otros, los principales protagonistas de esta serie van a ser un dúo de agentes. Ashaf, un tipo que suele cargar con un ataúd, y Guido, una chica que tiene una vendetta, que busca una venganza contra una bruja en específico que la maldijo, así que lo que la encuentra o averigua si la bruja en turno es la bruja que la maldijo, pues ella actúa de forma salvaje atacando a cualquier bruja. Estallido, que es una chica, pues desde el principio se ve que es una chica de muy impulsiva, muy temperamental, muy salvaje. Y pues Ashaf va a ser el diplomático, el que siempre va a ser el detective, el que analice la situación y vea cuáles son los peligros y cuál es el plan de acción para enfrentar cada peligro. Y así vamos a ver diferentes casos a lo largo de esta serie, donde van a enfrentar a diferentes brujas, pero también a veces aprendices o gente que tiene poderes mágicos que no necesariamente son brujos, también van a tener que enfrentarlos, pues para proteger a la gente, pero también para, pues para atrapar a estas brujas. Y hay veces incluso donde brujas que no son malintencionadas, pues ellos se van a encargar de defenderlas o de detenerlas, para también de defenderlas contra aquellos que van a eliminarlas, pues para llevárselas y a su guarida y volverlas sus aliadas. Y aquí pues ahí van a, cada episodio desarrolla mucho el lore de cómo funciona la magia, de cómo son las brujas, de la naturaleza de las brujas. Y cada caso va a presentar desgracias que se han generado por la magia de las brujas, y cómo pues se afectan a la gente en las diferentes ciudades o pueblos. Y pues sí va a haber así momentos bien de tensión, donde bien trágicos, donde vamos a ver muertes bien trágicas y cruentas de personas inocentes, y también combates muy intensos de magia y a golpes. Aparte de ellos, va a haber ahí unos episodios intermedios donde van a aparecer otros personajes que van a lidiar con otro tipo de amenaza. En este caso, la pareja de Angela Fuere y Johan. Ellos dos pues se dedican a otro ramo específico de la magia, que es la nigromancia. Y pues de hecho en esos episodios pues van a tratar precisamente con un nigromante, un tipo que se dedica pues a revivir los cuerpos de gente difunta. Pero pues aquí lo que es la nigromancia en este mundo pues está regulada, o sea, existe legalmente la posibilidad de revivir a los muertos por medio de nigromancia, pero requiere de un procedimiento específico para que no se salgan de control o no creen muertos vivientes incompletos o renegados. Y pues precisamente esta pareja de Ángela y Johan pues van a lidiar con un nigromante que pues es un renegado que pues ha creado muertos vivientes para que sirvan un tanto como su ejército, y que los que también pues ha experimentado para pues porque quiere pues, no, pero no es Ángela, es esta Panora Christopher, es la nigromante. Panora y Johan van a ser los que van a enfrentar a este nigromante. Sí, es que confundí, como la otra es rubia, la que vi el retrato. No, es esta Fanora Christopher y Johan quienes van a enfrentar a este nigromante. Y también pues van a contarnos el lore de cómo se crean, de cómo se usan los poderes del nigromante. Y va a haber un buen combate entre muertos vivientes y nigromantes. Y entonces mucho de lo interesante, de lo fascinante de esta serie es la construcción de este mundo, de cómo te van explicando en cada episodio diferentes tipos de magia, diferentes tipos de brujas, y las historias detrás de muchos personajes que se han topado o han sido afectados por la magia de las brujas, y cómo resuelven cada caso, donde pues muchas veces es un tanto detectivesco, donde muchas veces las cosas no son lo que parece, y muchas veces los aliados o los buenos te van a traicionar, y luego los que son considerados los villanos son la gente que tiene una razón justificada de pelear o de hacer lo que hace. Es una serie bastante interesante, con un buen desarrollo de personajes, de historias, un tanto detectivesca, de misterio, de mucha acción. Va a haber siempre acción en la mayoría de los episodios, y donde el lore, el propio lore que te van creando en esta serie de las brujas, de los hechizos y todo esto, es bastante fascinante. Y de hecho, como que esta primera temporada es solo la punta del iceberg de lo que puede contar esta serie, porque ya hacia el final de la serie nos da la introducción de lo que, de un mundo que existe más allá, un mundo mágico que existe más allá de lo que conocen la mayoría de los humanos, que pues también tiene que ver con estos, con la magia que existe en el mundo. Entonces, no, o sea, hay mucho lore que desarrollan en esta serie. La verdad está muy fascinante y muy emocionante las batallas. Entonces, es bastante redonda la forma de cómo está escrita esta serie. La verdad, sí me quedé clavado y seguramente creo que sí está anunciada una siguiente temporada. O al menos la forma en cómo termina la temporada de esta serie da pie para que haya una siguiente temporada. Entonces es muy probable, espero que sí, que haya una siguiente temporada. La verdad, esta serie está fascinante. Toda la narrativa y todo el mundo que construyen de esta serie, un tanto macabro, tenebroso, peligroso, mágico, me cae que ese es de ese tipo de series, y muy buena acción. Esta serie, sí, como la mayoría, está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de acción. Bueno, esta siguiente serie de acción es Metallic Rush. Metallic Rush, esta serie que pues es futurista, es en un futuro no tan cercano de la humanidad, donde pues ya empezamos a colonizar pues otros planetas. En el contexto de esta serie, pues ya está colonizada Marte, y pues para colonizar Venus crean una especie de androides a los que llaman Neans, creo que se llaman los Neans, estos androides que conviven con la humanidad, pero que principalmente fueron creados, o originalmente fueron creados, para trabajar en el ambiente pues inhóspito, el ambiente peligroso de Venus, y que están pues con la mayoría de estos androides trabajando ahí en Venus para terraformar ese planeta y hacerlo habitable para la humanidad. El chiste es que pues en este caso la serie se centra en dos protagonistas, en esta Rush Restar y Naomi Ortman, que pues forman un equipo donde pues van a cumplir misiones para enfrentar a otros androides, porque resulta que esta Rush es un androide, pero un androide especial que tiene pues es independiente, o tiene toma decisiones propias, porque la mayoría de los androides tienen un tipo de programación que no les permite ser independientes, sino que están hechos para servirle, para trabajar con los humanos. Entonces son raros los androides que pues tienen su propia voluntad, y pues Rush es una de ellas. Y además pues resulta que ella es una androide de combate, ya que pues tiene la capacidad de transformarse, o de invocar una especie de armadura que pues es precisamente para pelear. Y pues su principal misión desde el primer episodio va a ser pues enfrentarse a otros androides que también pues tienen autodeterminación, que actúan por voluntad propia. Pues les dieron la misión de enfrentar a muchos de estos androides, de eliminarlos, de destruirlos, de matarlos. Entonces pues Naomi va a ser como el cerebro del equipo y Rush va a ser el músculo, pues la que entra en acción y la que pelea, la que entra en combate. Y pues en este mundo futurista, donde vamos a estar en ciudades futuristas y en diferentes planetas, y donde pues a la larga vamos a descubrir que pues hay un conflicto entre estos androides y la humanidad, sobre todo que los pocos androides que tienen voluntad propia pues van a crear un grupo que busque liberar a todos los androides. Entonces pues esto va en contra o puede poner en peligro a la humanidad. Entonces pues esta va a ser la principal razón por la que pues esté dándole cacería a los otros androides esta Rush, acompañada de esta Naomi, que va a ser quien pues le pase las misiones y sirva de apoyo para darle información a esta Rush. Muchos combates entre androides, muy buena acción, la verdad, acción más de robots, más destruir maquinaria y todo esto. Y pues de estas series de acción que también mezclan un poco de comedia, que meten a veces situaciones cómicas, entonces es de ese tipo de series de acción donde hay cabida para la comedia. El diseño de personajes está bastante atractivo de la mayoría. Sobre todo el que me fascinó el diseño de personajes es esta Naomi. Está bastante atractiva esta chica. Y pues veremos los diferentes androides a los que se va a estar enfrentando Rush. Cada uno de estos androides pues va a destacar porque tiene alguna habilidad extraordinaria por la cual destacaron y son personalidades entre la humanidad. Por ejemplo, su primer objetivo al que tiene que destruir esta Rush es una famosa cantante androide. Entonces así va a haber diferentes personalidades a las que va a tener que enfrentar esta Rush. Pero a la larga de que se va desarrollando la historia de esta serie, pues iremos descubriendo los diferentes complots, traiciones y demás cosas ocultas que hay detrás de todas estas batallas, de todas estas misiones y las diferentes motivaciones, y también un poco también el pasado de esta Rush, que pues ella no lo recuerda y que va a tener mucha importancia en toda la situación y todo este conflicto que hay entre humanos y androides. Entonces pues también Rush va a tener un papel clave a final de cuentas en la historia de esta serie. La serie pues como es un tanto corta, como que la evolución de cómo van pasando las cosas a veces se me hace que es demasiado rápido y es muy poco el tiempo que te dan, que sobre todo en el que presentan la dinámica amistosa de camaradería entre Naomi y Rush, donde pues son aliadas y se apoyan y son amigas. Y digo porque de que pasa muy rápido, porque son muy pocos los episodios donde más o menos te dan un vistazo de cómo se relacionan, de cómo conviven entre ellas. Cuando de repente te van a meter un giro de la historia que va a terminar enfrentándolas, donde pues sucede tan en tan corto tiempo que la verdad te quedas ¿realmente eran amigas? ¿Realmente había cierta cercanía? ¿O simplemente Naomi mantenía su distancia o cómo era? Porque sí, luego como que faltaba cierta más situaciones en las que hubiera más camaradería entre Rush y Naomi, como para que transpirara un poco más esta cercanía que se supone tienen ellas dos como personajes. Entonces, como que los giros de la historia suceden demasiado rápido como para que realmente luego te... O en primera, que tenga cierto impacto emocional, y en segunda, para que termines de asimilarlo bien, así como que no te agarra tan de sorpresa algunos giros de la historia. Y por lo mismo de que la historia va a un ritmo demasiado rápido, hay veces que te introducen un buen de personajes. A veces un personaje en un episodio, otro personaje o dos personajes en el siguiente episodio. Y ya para la segunda mitad de la serie regresan muchos de los personajes, pero regresan como si ya los conocieras, como si ya los ubicaras, como dijeras, ah, este era amigo, este era aliado, este era enemigo. O sea, como que de repente te agarran en curva y como que te cuesta un poco recordar quién era quién, porque luego los personajes como que les falta a veces que le den cierto peso en cada uno de sus episodios, como para que se vuelvan memorables y para que de alguna manera cuando reaparecen te causen cierto impacto, de que digas, ah, es ese personaje. Y sí, como que cuando vuelven a aparecer, como que dices, ¿y quién era ese? Te quedas muchas veces y así como que empiezas a pensar, ah, era este, ah, fíjate, sí regresó, o algo así. O sea, como que no te causa tanto la sorpresa ni impacto, como dije, debido al ritmo demasiado acelerado que lleva la narrativa de esta serie. Entonces es la crítica que tendría con esta serie. En final, la historia sí cierra bien, sí tiene buena evolución, sí cierra bien, pero como dije, el ritmo que lleva la historia como que es un tanto disparejo. Entonces es lo único que sí como que me causó ruido de esta serie. Y pues algo que luego brinca y llama la atención de esta serie va a ser la música. Desde que escuchas el opening, luego se te va a quedar pegado, se te va a quedar menos grabado, porque tiene un ritmo así muy estilo como inicios de los 90s, ochentoso, el ritmo de la canción del opening. Y es muy muy buena canción, la canción del opening. Porque empieza con una melodía electrónica, que hasta suena bien ochentosa, como dije. No, está, al menos a mi gusto, está muy bueno el opening de esta serie. Y también el ending está bastante bien. Entonces, lo que es la música de esta serie está muy buena. Entonces, al menos por eso, de hecho, me acuerdo que luego terminaba de ver un episodio de la serie y no tardaba luego en, vamos a buscarlo en YouTube, quiero volverlo a escuchar el opening. Y ahí volví a reproducir la secuencia. Y aparte, la secuencia animada, aunque no está tan llamativa, está bastante bien para la música del opening de esta serie. Y pues muy adecuada la música del opening para la temática futurista y de acción que sigue esta serie. Entonces, pues me gustó. Recomiendo mucho el opening de Metallic Rush. Y bueno, pues esta serie, como la gran mayoría de las que estamos reseñando, pues también está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de acción. Y entonces, la siguiente serie de acción es Ishura. Ishura, simplemente. Esta serie que es mucho más, un tanto en un tono más sangriento, más cruento, donde sí ves cómo algunos personajes, o simplemente personas incidentales, ves cómo mueren de formas bien crueles, bien sanguinarias, y donde pues la trama de la serie conforme vas viendo otro y otro episodio, empiezas a ver que es una trama épica, que es una historia épica. Porque primero, el primer episodio, te cuentan primero la historia de una chica promedio, de una aprendiz de hechicera que va pues a una academia de magia en una ciudad donde pues existen los escombros, los antiguos escombros. La chica esta se llama Yuno, la protagonista del primer episodio, que está estudiando en esta ciudad el estudio de la magia, donde ella está aprendiendo magia, que está construida alrededor de unos escombros antiguos de una que pues son residuos de una vieja tecnología que no terminan de comprender o de estudiar la gente de este mundo o de esta época. Este mundo, pues obviamente, como dije, de magia, pues es un mundo de fantasía, pero con elementos que al parecer son de un poco de tecnología. De hecho, en este mundo, aparte de magia, pues sí hay armas de fuego y aparte de combate con espadas y todo esto, armas de fuego y también pues armas que precisamente son rescatadas de pues esta vieja tecnología que no es al 100% entendida por la gente de esta civilización. Bueno, en el primer episodio pues vemos la historia donde pues esta chica promedio, esta estudiante de magia, Yuno, pues es víctima y es testigo y la única sobreviviente del ataque de una criatura de criaturas o de más bien robots antiguos que despiertan y empiezan a destruir toda la ciudad y a exterminar a toda la gente. Entonces pues es la única sobreviviente y pues esta es una experiencia traumática y pues es a último momento rescatada por un salvaje espadachín llamado Yanagi, Soijiro Yamanagi. Aquí los nombres de los personajes son bastante elaborados porque normalmente los personajes tienen como un nombre y un calificativo que los describe, como fulanito de tal de la destrucción o de la magia o de algo así, o sea que los describe en cuanto a qué habilidad tienen, en qué destacan o qué personalidad tienen. Entonces así es como se presentan las personas en este mundo. Por ejemplo, y este Yanagi, es el de la hoja de sauce o algo así. Bueno, el chiste es que es un espadachín un tanto salvaje, que de hecho derrota a todos, que es muy poderoso, porque enemigos que no pudieron derrotar toda la gente de esa ciudad, robots gigantes y todo eso, este espadachín llega y con una espada así bien mellada, llega y los empieza a partir a la mitad y todo, y bien fácil. Y pues ahí se demuestra que pues tiene mucho poder este personaje. Así es como vemos el primer episodio, donde pues este tipo incidentalmente rescata o salva a esta chica, a esta Yuno. Y de aquí vamos a ver cómo en cada nuevo episodio nos van a ir presentando a cada nuevo personaje. Y con cada nuevo personaje nos van a ir explicando cómo está organizado este mundo, qué reino está en conflicto con este otro reino, quién lo gobierna, y cada personaje cuál es su motivación, qué papel está jugando en este conflicto que pues está un tanto tenso y que puede desencadenar una eventual guerra. Entonces pues vemos personajes que tienen poderes, algunos que son muy hábiles en el combate cuerpo a cuerpo con espada, otros que tienen diferentes habilidades mágicas o sobrenaturales, algunos que usan tecnología antigua muy poderosa, unos que tienen pacto con algún espíritu que les confiere cierto poder. Algunos, por ejemplo, también hay uno que es un dragón inteligente que pues renegó de su grupo y pues sigue sus propias metas. Una hechicera que es omnipotente pero que es un tanto inocente. O sea, nos van mostrando los diferentes personajes y sus diferentes capacidades, poderes, habilidades sobrenaturales, y cómo poco a poco se van a ir entrecruzando sus historias para ir evolucionando el conflicto que hay, sobre todo entre dos reinos, que pues está muy una situación muy tensa, donde un reino se independizó de un reino, de otro reino más grande, y pues este otro reino está al borde de la guerra con el reino al que pertenecía, y donde también pues cada personaje o busca cierto poder o busca simplemente hacerse más poderoso, o algunos buscan proteger a alguien. El chiste es que es una trama donde nos van desarrollando por separado la historia de muchos personajes, pero lo interesante es que cada personaje es bastante fascinante, la historia de ellos, sus habilidades y todo eso, y cómo se van interconectando entre ellos, y pues las consecuencias que cada uno aporta a la historia. La verdad, la narrativa al principio sí te saca de onda, porque te presentan, van brincando de un lugar a otro y de un personaje a otro que no están en un principio relacionados entre sí. Entonces como que te quedas, bueno, estábamos viendo la historia de este personaje y de repente vemos al siguiente episodio vemos la historia de este otro personaje que nada tiene que ver con el otro, y así. Y ya conforme va avanzando la historia y que te van construyendo el mundo y sobre todo explicando cómo está la situación en este mundo, pues empiezan ya a avanzar la historia de cada uno de los personajes, ya que más o menos tienes conocido la mayoría de los personajes y cómo y qué papel van a jugar cada uno de los personajes en la evolución de la historia. Y en el desenlace, sobre todo, del gran conflicto que se avecina entre todos ellos por diferentes circunstancias. Algunos porque simplemente son soldados de cada reino que va a entrar en conflicto, y otros porque simplemente sus motivaciones o sus circunstancias los van a llevar a estar en medio de esta inminente guerra. Entonces, pues va a ser algo fascinante cómo nos van a ir construyendo la historia, desarrollándola, y cómo va a haber personajes que con los que tengas empatía, personajes con los que odies, que a lo mejor detestes porque no hagan algo o porque hagan algo muy ruin. Y como dije, aquí nadie se salva, va a haber personajes, muchos personajes que van a morir, y muchos de ellos de forma muy cruenta, muy salvaje. Entonces, no, esta serie, en cuanto a la acción, sí es una serie muy muy violenta, muy sangrienta, muy explícita con la violencia. Pero es, de alguna manera, termina siendo justificada por el desarrollo de la historia, por cómo se desenvuelve todo esto y pues por la propia naturaleza de cada personaje. Una serie que va a estar, que ya hacia el final vas a terminar enganchado con toda la historia de cada uno de los personajes, y cómo la historia de cada personaje va a terminar interconectada con la de otros y va a tener impacto o consecuencia en la historia o en el resultado de esta guerra. Entonces va a ser una serie que poco a poco te va construyendo y te va construyendo la historia y te va jalando hacia la serie. Y pues los combates, como dije, bastante intensos y bastante sanguinarios. Y Shura, esta es de las inusuales series que están disponibles en Star Plus, sí, en esta plataforma de Disney, de contenido más para adultos, para adolescentes y adultos. Y entonces, pues ahí está disponible Ishura. Vamos a la siguiente serie de acción. Bueno, hablemos de la siguiente serie de acción. Es Sengoku Yoko. Sengoku Yoko, esta serie, tuve sentimientos encontrados o impresiones encontradas con esta serie. Esta serie se desarrolla en la época feudal de Japón, y pues tiene que ver sobre todo con los yokai, o cómo es, si son los yokai. Bueno, alguien aquí les llaman los katawara. Katawara, todas estas criaturas del folclore japonés, estas criaturas sobrenaturales que provienen de la naturaleza, y y sobre todo va a tratar sobre este conflicto entre monjes humanos y estos monstruos llamados katawara. La historia va a girar principalmente en un grupo de tres héroes, de esta Tama y Yamato Jinka. Tama, que es pues una hija de un humano y una katawara, que tiene poderes, pues nació pues con una chica zorro y tiene poderes debido a esto. Y Jinka Yamato, quien debido a una cierta situación en su pasado, pues fue entrenado en primera para el combate, pero también pues desarrolló cierto odio hacia la humanidad, deseando él mismo convertirse en un katawara. Entonces pues ellos dos van viajando juntos, y pues esta Tama le concede o le da poderes a este Jinka para transformarse y para poder combatir con espada. A este dueto pues se les une Shinsuke, un tipo que un tanto patético, que pues durante toda su vida pues se ha entrenado para ser un samurái, un guerrero de la espada, y aunque ha entrenado muchísimo, a final de cuentas no tiene ni la habilidad y sobre todo carece la voluntad para enfrentar un combate a la hora de la verdad. De hecho, siempre se acobarda cuando hay que pelear y cuando hay que matar, sobre todo. Entonces, pues es como pues ellos terminan pues con un objetivo en común, viajando juntos, ya que pues en un grupo o la gran organización de monjes regionales de ese lugar de Japón, pues está realizando experimentos con los humanos para hacer unos híbridos o una fusión entre Katawara y humanos. Pues, y esto tiene consecuencias nefastas, donde secuestran a gente y pues la torturan en aras de estos experimentos para crear pues seres que combatan contra las Katawara, para hacer esta fusión. Y algunos de estos monjes, de hecho, pues como resultado de estos experimentos, pues tienen poderes sobrenaturales para enfrentar a Katawaras. Pero el chiste es que pues han hecho sufrir a gente de muchas villas en aras de estos experimentos. Esto pues despierta la enemistad precisamente de este grupo. Sobre todo que Tama, pues su objetivo es hacerse amiga de los humanos, y pues ella, con tal de protegerlos, pues va a enfrentar a este grupo de monjes. Y por el otro lado, Shinsuke pues también ve pues cruel que hagan estos experimentos con los humanos, y también va a querer pelear. Y es así como van a tener varios enfrentamientos con monjes que tienen habilidades de Katawara, y rescatando uno que otro humano, y sobre todo a final de cuentas varios enfrentamientos para un enfrentamiento final, donde pues van a querer enfrentar pues ya a los líderes de este grupo de monjes y destruir esta organización que pues ha experimentado con los humanos. Aquí pues los principales protagonistas son esta Tama y este Jinka Yamato, porque pues son los combinando sus habilidades, pues es como enfrentan, son los que principalmente enfrentan a los enemigos más poderosos, y van ganando tanto enemigos como rivales, y van haciéndose cada vez más poderosos y desarrollando sus habilidades. Sobre todo hasta la segunda mitad van a conocer a una diosa que pues se va a convertir en su aliada de ellos. Ay, disculpen, se me está moviendo mucho el micrófono. Que pues los va a entrenar para hacerlos más poderosos. También van a tener una aliada llamada Shakugan, que va a ser pues una chica que desde un principio rescatan, pero que pues fue rechazada por la gente de su villa, ya que pues era como prácticamente como un sacrificio. Entonces pues sin tener a un lugar a donde regresa, pues se une a estos viajeros, siendo que esta chica pues fusionada con un Katawara pues es bastante poderosa y puede enfrentar a algunos enemigos. Aquí el personaje de la discordia, el que la verdad fastidia toda la experiencia de esta historia, es Shinsuke. Empezando con que este personaje siempre está enojado. Toda la serie, la mayoría del tiempo está enojado. Estoy enojado porque torturó a los humanos. Estoy enojado porque Katawara hizo tal. Estoy enojado porque... Y con todo el mundo se desquita y grita ¡ya! estoy enojado y patea y le gritonea a medio mundo y todo eso. Pero el tipo, por más que se enoja y grita y todo eso, a la hora de la acción del combate, es un inútil, no hace nada. La única oportunidad que tiene de darle un golpe fatal a un enemigo, no lo hace, se detiene. Y dices, pues, a lo mejor porque es muy noble y no quiere matar, pero no, o sea, realmente no te lo crees lo de la nobleza. Es simplemente un cobarde que pues no afronta las consecuencias de ser un guerrero. Y todo el tiempo sigue siendo esa actitud de que estoy enojado, de que me desquito con todo el mundo, de que le gritoneo a todo el mundo, pero igualmente soy un inútil que no puedo ayudar a nadie en combate. Y hacia el final de la serie, que lo entrenan y le hacen ver su potencial de cómo puede sacar su algún poder para usar su espada, pues termina siendo un entrenamiento un tanto inútil porque es muy poco lo que logra hacer en acción. De hecho, un personaje se termina sacrificando por él porque este tipo es un inútil que no puede defenderse ni a sí mismo. Y o sea, es un fastidio. De hecho, no entiendes cómo es que los demás lo siguen tolerando. Que yo digo, a cierto punto digo, ay, es tan desesperante este personaje, tan estorboso, tan inútil, que, ay, desde un principio casi casi lo deberían haber dejado a un lado. Y lo peor es que es, en términos de personalidad, es poco lo que evoluciona. Es él. Te digo, nada más se evoluciona un poco, despierta ciertos poderes, pero nada más sigue teniendo a lo largo de toda la serie la misma actitud de enojón. Y eso termina en detrimento y siempre estorba, siempre, no sé, como que sientes que va en cierto tono, cierto ambiente, cierto ritmo la historia, y este tipo siempre termina arruinando todo porque pues todos así bien contentos o bien felices o bien concentrados en el combate, y siempre este tipo aparece y se empieza a enojar y empieza a gritar y empieza a reclamar a medio mundo cualquier cosa. O sea, este Shinsuke es por lo que no terminó de gustarme esta serie, porque dije, ¿por qué demonios está ese personaje ahí? Es un fastidio y es un estorbo. En general, cierra bien la historia, tiene muy buen cierre de la historia. Obviamente te da, por cómo termina, da pie para que tenga una secuela, pero, y pues al menos por eso, por la evolución de los otros personajes y por la acción que hay con los otros personajes, es por lo que valió la pena seguir viendo la serie. Pero la verdad, cada que aparecía Shinsuke decía, oh, y otra vez este tipo, y así como que, ay, vamos a perder unos minutos viendo cómo este tipo reclama, se enoja, hace perrinche, hace corajes y termina sin hacer nada, sin lograr nada, porque este tipo no evoluciona, no resuelve nada, es un estorbo, un fastidio de personaje. O sea, digo, ¿por qué demonios existe en esa serie este personaje? Siento que es de lo más molesto ver este tipo de personaje en esta serie. De hecho, no entiendo cuál es la justificación de que hayan creado e insertado este personaje en la serie. No aporta casi nada a la serie. Lo muy poco llegó a aportar es dos instantes. Uno, cuando pues es el como que en cierto momento mostró empatía por por ciertos personajes importantes, porque fue el que como que alzó la voz al menos por esos personajes. Y dos, ya si en el combate final, al menos en el combate final interviene dando un golpe fatal, al menos. Pero en sí tienes que, prácticamente la mayor parte de la serie tienes que estar aguantando, soportando a este tipo. La serie pues es, la acción es una mezcla entre un poco poderes sobrenaturales, pero sobre todo combate a cuerpo, donde pues usan sus poderes sobrenaturales sobre todo para potenciarse, ya sea para sacar armas más poderosas o para potenciarse físicamente y golpear más duro y derrotar a sus enemigos. Es más que nada el tipo de combates que vamos a ver en esta serie. La verdad, la aventura se me hizo bien cortita en cuanto a cómo todo lo que viajan y todo lo que sucede se me hizo muy cortito, como que estuvo muy, se tomó muchas pausas y yo esperaba como que una aventura más donde viajaran más distancia, donde enfrentaran más cosas, y como que todo estuvo un tanto más contenido en cuanto a las distancias y en cuanto a los personajes que terminan conociendo en esta serie. Entonces, en general, si haces a un lado a este Shinsuke, la serie está bastante bien. Nada más es mi única queja, Shinsuke, háganlo a un lado, y la serie por lo demás está bastante bien. Entonces, pues más que nada de esto es. Bueno, vamos a la siguiente. Esta serie está disponible también en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de acción. Ya. No hay que dedicarle tanto a esta serie. La siguiente serie es Meiji Gekken 1874. Meiji Gekken 1874. Esta serie es más o menos, se ubica en la restauración Meiji, o sea, en la época que le sucedió a los últimos conflictos bélicos dentro de Japón y donde abrieron sus fronteras a los extranjeros en Japón. Entonces, donde pues estaban cambiando del régimen feudal y de los samuráis a una época donde pues ya es un gobierno más al estilo occidental, con policías que ahora son los que imponen el orden, y donde pues todavía hay algunos viejos samuráis o gente que terminó perjudicada en las guerras anteriores y que pues tiene pues cuentas pendientes o venganzas que llevar a cabo en esta época. Y pues de hecho prácticamente la serie es sobre complots y venganzas y diferentes facciones enfrentadas entre sí. La historia empieza siguiendo pues a Shizuma Orikaza, guerrero que estuvo en una de las tantas guerras en los últimos conflictos en Japón y que fue las facciones que perdieron. Entonces pues él sobrevivió a una de esas guerras y pues al ser sobreviviente pues se puso el objetivo de volverse a reencontrar con su prometida, a quien había dejado atrás para ir al combate. Entonces pasan varios años después de estas guerras y pues vemos a este protagonista bajo un alias, escondiéndose y trabajando como uno de estos conductores de esta especie de como de taxis, como de carruajes tirados por una persona. Y pues ese es el servicio que ofrece, pero pues en la ciudad donde está viviendo, pues entre que está trabajando, pues sigue buscando a su prometida. Ese es uno de estos servicios con su trabajo, que se topa pues con un conflicto entre diferentes facciones, se termina involucrado. Entonces pues él, con tal de defenderse y un poco de hacer justicia para aquellos que resultaron víctimas de este enfrentamiento, pues usa sus habilidades que tenía como guerrero para derrotar a aquellos criminales que lo ponen en peligro, a él y a sus amigos. Habiendo visto esto, el jefe de la policía de esta ciudad pues le ofrece que reclutarse, que se enrole como policía. Y y al ser policía pues también le ofrecen pues que puede usar los recursos o la logística de la policía para seguir buscando a su prometida, porque de alguna manera eventualmente pues descubren quién realmente es él. Y pues siendo un guerrero tan hábil, pues es un gran policía que pues termina enfrentando a guerreros bastante fuertes que los otros policías a lo mejor no pueden derrotar tan fácilmente. Pues él y aparte pues él tiene un gran sentido de justicia, entonces resuelve muchos casos muy a pesar de sus jefes, que pues ellos pues de forma encubierta hacen su propio trabajo de investigación y muchas veces pues da la impresión de que dejan libres o impunes a muchos criminales. Entonces, y pues muchas veces termina involucrándose en estas investigaciones Shizuma en muchas de estos y resuelve muchos crímenes. Pero bueno, a final de cuentas la historia va girando no solo en torno a él, sino a otro guerrero, a Shuragami Kyoshiro, un tipo con un parche en el ojo, un espadachín, que en algún momento en uno de sus muchos misiones de combate como policía de Shizuma, pues termina enfrentándose y volviéndose como rivales. Pero sin embargo, pues así que no lo ve como un enemigo, sino más bien como un rival, porque simplemente se toparon casualmente y terminaron enfrentando a los mismos enemigos en una de esas situaciones. Pero sin embargo, Shuragami, Kyoshiro, pues también trae su propio complot. Primero pues se une a los yakuza del lugar, pero más que nada por conveniencia, porque comparte como objetivos para cobrar cierta venganza que él está buscando enfrentar. Mientras Shizuma pues está más que nada en aras de la justicia y pues buscando a su prometida. Y así nos van contando la historia de los diferentes personajes que pues terminan moviéndose en las sombras, muchos de ellos detrás de muchos de los varios complots que hay en esta serie, en esta historia, donde muchos de ellos buscan o venganzas contra el gobierno actual otros, no solo venganza, sino derrocar al gobierno y imponer el propio, y otros simplemente por conveniencia. Y lo interesante de esta serie es cómo se van desarrollando estos complots y cómo se vamos descubriendo poco a poco cuáles las motivaciones de cada personaje, cómo a veces se encuentran como aliados, a veces como enemigos, y a veces incluso cómo pues le sucede ciertas desgracias a personajes que uno consideraría que tienen una causa justa y que no merecerían morir, pero que caen en la desgracia. Aquí, algunos personajes que son bastante sospechosos, doble caras, mercenarios, que terminan siendo algunos enemigos y algunos aliados que buscan la justicia, o simplemente son involucrados y nada más son observadores. Y desgraciadamente uno de los personajes que vemos que ha caído en la desgracia es precisamente la prometida del protagonista, ya que empezamos a ver cómo pues ella vestida como cortesana se mete a muchas reuniones secretas y siempre va con la misión de envenenar, de matar a ciertas personas. Entonces se vuelve pues una especie de mercenaria, de asesina a sueldo, con tal de cobrar venganza, porque pues ella piensa también, considera que todas aquellas personas a las que amaba las perdió en la guerra por culpa del gobierno actual. Y pues por una buena porción de la serie pues no se enteran entre ellos, el protagonista y su prometida, que pues están muy cerca uno del otro y que han estado a punto de encontrarse. Entonces pues eso también como que mantiene cierto suspenso, y ya esto lo termina resolviendo pues ya prácticamente hacia el final de la serie, donde va a haber muchos combates, algunos bastante sanguinarios, pues así de espadas, y donde pues a veces va a haber villanos, pero a veces también va a haber muchos personas justas o inocentes que van a caer víctima de estos complots y de estos pues giros que va a tener la historia, y donde el desarrollo de la historia de los complots va a estar bien escrito, bien detallado. De hecho hay unos episodios donde te explican cuál es la historia del principal villano y del otro tipo de Kyoshiro en todo esto, y cuál es su pasado, que tiene que ver con cierta situación que se dio en el pasado entre cierto gobierno de japonés y que se involucró con otro gobierno europeo, el de Prusia. Ahí se conectan a veces como que situaciones históricas un poco ficticias en toda esta historia. Entonces eso le agrega como que cierto contexto interesante a esta serie, que sobre todo es mucho complot, muchos giros de historia y uno que otro buen combate, sobre todo de espadas. Entonces pues una serie bastante que si le das, sobre todo que empieza medio lento, pero que si le das su tiempo empieza a engancharte y a envolverte con su historia, que está lleno de giros y de complots. Una serie bastante interesante. Yo diría que es de estilo más seinen esta serie. de Meiji Gekken, 1874. Vamos a la siguiente serie de acción. La siguiente serie de acción es Shangri-La Frontier, Kusoge Hunter Kamige ni Idoman Tosu, o simplemente Shangri-La Frontier, así nada más. Y bueno, pues esta serie es, se podría considerar un tanto isekai, porque pues te transporta a los personajes que en el, la vida real son otro tipo de personas, o son personas normales, y en el mundo de fantasía en el que vamos a estar involucrados la mayor parte de la historia, pues se te convierte en otro tipo de personajes. Pues muy al estilo como de Sword Art Online, aunque más de tono menos melodramático, más de acción, más enfocado a la acción. Bueno, esta serie sigue pues la aventura principalmente del protagonista, Hitotsume Rakoru, que dentro de los videojuegos, del mundo de los videojuegos en línea, siempre se pone como sobrenombre Sunraku. Sunraku, que pues este tipo pues se dedica o tiene la afición de jugar pues puro videojuego de lo más chafa, de los peores videojuegos, de los que peor han sido calificados, de los que tienen muchos bugs, muchos fallas de diseño y todo esto. En este futuro cercano donde ya existen videojuegos de realidad virtual más inmersivos, entonces pues él se ha especializado en jugar todos estos juegos pues rotos, juegos rotos donde las mecánicas están todas mal hechas, donde está todo roto el juego, donde muchas veces usan los propios glitches o bugs del juego para en su provecho, o luego se ponen como un reto el terminar ciertos juegos que su propia forma de cómo están hechos, diseñados, los hace difíciles y casi imposibles de terminar. Bueno, el chiste es que él enfrenta todo este tipo de juegos y pues como para darse un respiro, para cambiar de aires, pues es convencido por una amiga que tiene de la tienda donde compra sus juegos, a que pues entre a jugar este nuevo juego tipo MMO de realidad virtual, o sea, juego masivo de en línea de realidad virtual llamado Shangri-La Frontier. Entonces, y que pues es, según dicen, alabado porque está muy bien diseñado, que es un juego muy bien hecho y todo eso. Y pues él entra a jugar este juego, pero debido precisamente a que tiene pues experiencia jugando juegos que por diseño, o más bien por defectos, son muy difíciles, cuando entra a este juego pues tiene la ventaja de salir de situaciones y de combates muy complicados y muy peligrosos, pues avante de todos estos combates, a tal punto de que cuando apenas empezamos la serie, él en vez de llegar al primer pueblo y equipararse y todo eso y tomar los tutoriales básicos del juego, pues él de plano se avienta directamente a ir al segundo pueblo y termina enfrentándose al primer jefe prácticamente apenas entra en el juego. Entonces pues termina brincándose el tutorial y saliendo así que por los pelos, sobreviviendo a los primeros monstruos y llegando al siguiente pueblo. Algo peculiar de su personaje dentro del juego es que pues se le ocurrió equiparse en la cabeza en vez de mostrar su rostro normal de persona en el juego, pues decidió ponerse una cabeza de un pájaro. Y entonces todo el mundo lo tiene y prácticamente nos acostumbramos dentro de la historia de juego a verlo todo el tiempo con esta cabeza de pájaro. Y bueno, pues poco a poco se va ganando reputación este tipo como Sunraku dentro del juego, porque pues empieza a lograr ciertas hazañas que él no se da cuenta que son pues hazañas, que son, que completa misiones bien difíciles, obtiene luego a veces objetos muy difíciles de encontrar, o luego desbloquea misiones secretas, ocultas, y se empieza a ser más hábil y más poderoso dentro del juego. De hecho, una de las cosas que al principio del juego le afecta ya de ahí en adelante dentro del juego es que se enfrenta a un monstruo legendario. Le aparece sin que se lo espere un monstruo legendario y empieza a pelear con él, y pues como resultado de esta batalla, pues este monstruo lo termina dejando una maldición permanente. Una maldición permanente que no se puede quitar a menos que derrote a este monstruo legendario, que le impide pues equiparse gran parte de su cuerpo de armaduras y otras cosas. Entonces pues la mayor parte del juego vamos a verlo con su cabeza de pájaro y con unas cicatrices en el cuerpo que le están impidiendo ponerse ropa. Entonces pues ahí va sin ropa, bueno, obviamente nada más con unos calzoncillos, con unos boxers, pues en aventura, así peleando y todo eso. Pero empieza a desarrollar extraordinariamente sus habilidades y se vuelve muy, muy hábil para enfrentar monstruos difíciles, y pues esto resulta en una aventura bastante divertida, donde nada más estamos viendo en cada episodio ahora en qué nueva aventura se va a meter, contra qué monstruo se va a enfrentar y qué nuevas habilidades va a ir aprendiendo dentro del juego este Sunraku. Va a haber mucho de comedia también dentro de esta serie, tanto con su interacción con los NPCs del propio juego, que a veces van a tener va a haber reacciones inesperadas entre Sunraku y los NPCs, sobre todo con una conejita que la va a ir acompañando a lo largo de su aventura. Y también pues por ciertas situaciones con otras personas que conoce dentro del juego, porque de alguna manera se van a relacionar con él. Por ejemplo, esta chica que se llama esta Rei Saiga, que dentro del juego se hace llamar Saiger Zero, porque dentro del juego esta chica en primera ella está enamorada de este tipo, el protagonista. Entonces pues como pretexto para acercarse a él, pues crea su propio personaje dentro del juego, y pues ella tiene el objetivo de que se hagan amigos dentro del juego y de alguna manera empiece pues a acercarse más a él, pero termina creando un personaje que pues se vuelve muy poderoso. Termina creando un personaje que usa una armadura bien imponente y una espadota, y que gana mucha reputación, mucha fama como un personaje muy poderoso, esta chica. Entonces tú ves a esta chica bien inocente, ahí con personalidad bien inocente, dentro de esta armadura bien imponente, y que siempre va siguiendo a este Sunraku, y siempre por una u otra situación no terminan coincidiendo, y pues a duras penas termina a la larga volviéndose una de las amistades dentro del juego de Sunraku, pero más circunstancialmente, más que por una relación más cercana. Entonces es muy vital el contacto que hay, Y pues era todo tipo de situaciones chistosas porque esta chica, pues con su apariencia dentro del juego, siempre la malinterpretan. Y más, este es un Raku que piensa que le va a hacer algo, que lo va a atacar o algo. Entonces, pues eran todo tipo de situaciones chistosas. Eventualmente se encuentra con otros dos amigos. Este es un Raku de otros juegos, donde que ha conocido en otros juegos a los que ha entrado. Entonces, y que se volvió, pues como se volvieron amigos y aliados en otros juegos. Entonces, cuando se los vuelve a encontrar, pues vuelven a ser equipo para enfrentar sobre todo rivales muy poderosos, y sobre todo ya hacia el final de la serie, a un enemigo muy poderoso. Esta serie empezó, como es de 20 y tantos episodios, pues empezó hace 2 temporadas, entonces hasta ahorita terminó, pero te van contando una aventura tan bien detallada que la verdad no se te hace pesada la aventura. Muy buenos combates, muy buena acción, y sobre todo también mete muy buena comedia en esta serie. De hecho, al final de cada episodio meten unas mini cápsulas que las llaman en español como que Teatrito Shangri-La Mini, donde ponen como sketches cómicos con los diferentes personajes de la serie. Y por cierto, está curioso algunos de sus amigos dentro del juego, porque por un lado está, por ejemplo, este Oikatsu, que lo conoce a él de otro juego de peleas, de otro de esos juegos rotos. Y pues es de esos, de los típicos jugadores, incluso yo sería así, que tienden a escoger siempre mujeres a pesar de ser hombres dentro de los juegos. Algo así como yo, que yo hago. Y y pues son buenos aliados, y es lo curioso que dentro del juego tiene un avatar de chica bastante atractiva, pero pues tiene toda la personalidad de un tipo. Y luego está una que en momentos llegó a ser rival de Sunraku en otros juegos, pero que aquí se vuelve como su aliada. Que en otros juegos, de hecho, la llamaban como la reina de Pencil Queen, la reina del lápiz. Por alguna razón, ella, esta mujer, tiende a ponerle nombre de lápiz, de pencil, a sus personajes. Ah, pues ahora en este juego, en Shangri-La, su personaje ahora se llama Arthur Pencilgon, que se me hizo bien creativo, bien curioso el nombre que se inventó en este juego. Y pues resulta que dentro de este juego, digo, que fuera del juego, pues ella es una modelo, una idol que muy famosa. Digo, dato curioso, de hecho, una situación chistosa que se llega a dar es que pues los fans de ella dentro del juego, pues hay muchos de sus fans que crean personajes que se parecen a ella. Entonces, una situación chistosa que se da es que se topa con uno de esos fans y le dicen: ah, tú también eres fan de esta idol, y también te creaste tu personaje parecido a ella, pero el tuyo no se parece y eres una mala copia, una mala imitación. Y pues termina siendo algo chistoso que la terminen criticando a sus propios fans dentro del juego, sin darse cuenta de que ella es la original. Digo, y así hay, o sea, situaciones cómicas a lo largo de la serie. Entonces, y pues la aventura de Sunraku es bastante emocionante, bastante divertida, y pues prácticamente desde sus ojos vamos viendo cómo se va descubriendo este mundo de este juego y las diferentes aventuras y monstruos y todo eso. Y termina siendo como pues ver un gameplay de un juego que no existe. Entonces, pues es bastante, y más que nada que te lo vayan narrando como una aventura. Entonces eso es lo emocionante de esta serie, que en un principio no sabía qué esperar o qué tan bueno iba a ser este concepto de contar una serie que simplemente te cuenta la aventura de unas personas dentro de un juego virtual, nada más. Que, o sea, que toman un simple concepto de un videojuego para contarte una historia sin tener que ser realmente como otra serie Isekai o meterte directamente a un mundo, a meterte de lleno a la realidad de un mundo de fantasía, sino simplemente interactuar dentro del contexto de un videojuego. A final de cuentas resultó ser buen desarrollo de historia, buen concepto. Entonces pues está bastante bien este Shangri-La Frontier. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos ya a la última serie de acción. Y la última serie de acción que concluyó en esta temporada, porque igual hay otras series que todavía no terminan o que fueron continuación. Es la última serie que terminó en esta temporada de acción, es Ragna Crimson. Esta serie que sobre todo es más violencia, más combate, más acción cruda. O sea, sí, obviamente sí hay una historia detrás, un contexto que te cuentan de esta serie, pero en sí la mayoría de los episodios van a ser continuos combates, prolongados combates entre el protagonista con muchos tipos de enemigos. Entonces mucho de esta serie va a estar muy concentrado en combates, en la acción. Esta sí es acción pura y dura. Y pues, ¿de qué trata esta serie? La serie inicia con el protagonista Ragna, un tipo pues que es el escudero de una chica, de una niña prácticamente, que es muy poderosa en un mundo donde pues rondan y ponen en peligro a la humanidad los dragones. Entonces existe cierto tipo de personas bastante fuertes y hábiles que se dedican a cazar dragones, son cazadores de dragones. Entonces, pues este protagonista Ragna es precisamente el escudero de una de estas cazadores de dragones, y que pues no tiene ni la fuerza ni el potencial para ser tan fuerte o más fuerte que ella, a pesar de que ha entrenado mucho este Ragna. Sin embargo, se da una situación donde por alguna razón bastante ridícula el dios de los dragones decide que pues ya le se enojó o le fastidió la humanidad, y pues le dice a todos sus apóstoles que pues ahora exterminen a toda la humanidad, que ya me fastidiaron, maten a toda la humanidad estos apóstoles. Pues estos apóstoles son como una especie de demidioses, semidioses, que son extremadamente poderosos y que están muy por encima de los dragones promedio, los dragones comunes que han estado atacando a la humanidad. Entonces ahora se presenta un peligro más allá de lo que pueden enfrentar hasta el momento pues la humanidad, y pues se ve esta inminente pues muerte tanto del protagonista como de pues esta chica que a la que tanto aprecia el protagonista, Leónica, esta cazadora de dragones. Entonces pues justo cuando en el momento que está al borde de la muerte el protagonista, Ragnar, entra en contacto con su yo, con él mismo del futuro, quien pues le transfiere todas las habilidades y todos los poderes que adquirió con el tiempo de su interminable combate contra los dragones, que habiendo sobrevivido pues esa crisis que se dio contra los apóstoles de los dragones. Entonces pues al recibir estos poderes de su yo del futuro, pues de golpe se vuelve mucho, extremadamente poderoso, y también se entera pues obviamente de algunas cosas que necesita hacer y algunas cosas, algunas desgracias que van a suceder y que quiere prevenir este Ragnar. Entonces va a tener primero la misión de prevenir pues las desgracias de las que está enterado, y en segunda pues buscar aliados para combatir a estos apóstoles de dragones. Y primero su principal motivación, y por la que de hecho se hizo poderoso su yo del futuro, es su frustración de no haber podido salvar a esta Leónica, a la cazadora de dragones con la que siempre acompañó. Entonces pues primero su primer objetivo va a ser pues salvarla y sacarla de la batalla y del combate, de la guerra, a esta Leónica, ponerla a salvo, y una vez puesta a salvo pues va a emprender su aventura este Ragnar para enfrentar a estos pues dragones extremadamente poderosos. Es así que pues entra en contacto con con Crimson, una de estas apóstoles de dragón, pero que tiene la peculiaridad de que pues ella está desarrollando un complot para exterminar a sus colegas dragones, porque por alguna razón que no está tan completamente clara, pues ella quiere exterminar a todos esos dragones, a pesar de que es una dragona. Y de hecho sabemos o nos enteramos que pues el plan es que primero exterminen a todos los dragones, y una vez exterminados todos los dragones, ella misma se suicide, se autodestruya para borrar de la faz de la tierra a todos los dragones. Entonces pues va a ser una aliada muy poderosa que pues la va a estar entrenando y guiando para usar sus habilidades Ragnar, y sobre todo para enfrentar a los dragones sin arriesgarse, sin correr el riesgo de enfrentar una batalla que pudieran perder. Entonces ella es muy cauta, muy precavida, muy de planear las cosas, esta Crimson, y esto choca muchas veces con la impulsividad de Ragnar, que cuando ve la oportunidad de enfrentar y de ejecutar a algún dragón, él no se la piensa y se avienta al combate, muchas veces en detrimento de su propia salud, de su propia seguridad, porque pues Ragnar tiene que ir fortaleciendo su cuerpo para aguantar el régimen de los combates que enfrenta con estos dragones, porque después de los primeros combates, sobre todo, termina tan devastado, tan desgastado su cuerpo, que tiene que esconderse y tomar reposo por varios días para recobrar fuerzas y volver a estar en condiciones para pelear. Entonces, y en esos momentos es cuando precisamente Crimson le ayuda a esconderse y a recuperarse, pero también pues es quien quien siempre lo detiene o trata de detenerlo cuando pues su impulsividad lo pone en riesgo a él y también a ella en sus planes. Y pues así vamos a ir viendo esta aventura, donde vamos a ir viendo progresivamente cómo van a ir enfrentando cada vez dragones cada vez más poderosos, más hábiles, más inteligentes. Y en cierto punto pues encontrando o topándose como con la lideresa de todos estos dragones, a la que se llama Ultimatia o Alternatia, es lo que no estoy seguro de cómo se traduce. Una dragona, hay que decir que todos estos dragones, porque a lo mejor muchos de ustedes están pensando, ah, dragones, apariencia con escamas y todo esto, no. Aquí los dragones pueden adoptar por lo regular formas humanas, digo por lo regular porque pueden adoptar muchos tipos de formas, pero normalmente estos dragones muy poderosos tienen apariencia humana, entonces es como lo vamos a ver. Y pues esta Ultimatia, pues es una dragona que siendo la lideresa tiene la habilidad de manipular el tiempo, de detenerlo, de regresarlo, de adelantarlo, o sea, de manipularlo a voluntad. Entonces, pues es un gran peligro para los planes de Ragnar y de Crimson. Y eventualmente pues va a ser su principal objetivo a vencer. Y de hecho va a haber un combate como que previo de este Ragnar con Altematia, donde casi Ragnar termina derrotándola, pero justo antes de matarla, corre el riesgo este Ragnar de ser también ejecutado. Entonces es cuando interviene esta Crimson, detiene el combate y salen huyendo. Entonces pues hay un como combate previo donde vemos pues qué tan poderoso puede ser Ragnar por un lado y qué tan poderosa es esta Ultimatia y todos sus subordinados. Después de este combate pues terminan Crimson y Ragnar en un lugar muy remoto, donde conocen a otro personaje importante para la historia, a Starya Rhys, o la princesa Silverware Princess, le llaman en inglés, que sería como la princesa de plata o de los, pues sí, de la plata, la princesa de la plata, que pues es un personaje bastante peculiar, que nació sin brazos y pero que nació sin brazos debido al gran poder que ostentaba, con el que nació, porque tiene el poder de manipular y de hacer y de usar su poder con la plata en este mundo, en este, para pelear contra los dragones. Algo básico es que lo que les hace daños es la plata, entonces aquellos que dominen poderes basados en la plata son los que van a ser más efectivos para enfrentar a los dragones. Y de hecho los poderes de Ragnar están basados precisamente en el hecho de que dentro de su cuerpo está pues imbuidos una pues plata, tiene plata en la médula prácticamente este Ragnar, y puede invocar armas o pues sí, sacar diferentes ataques y armas basados en la plata para que se resultan letales para los dragones. Entonces, pues al toparse con esta princesa que también manipula la plata, pues en un principio, pues así como que desconfía de Ragnar y de Crimson, pero eventualmente se hacen aliados para prepararse para la batalla final contra los dragones. Una batalla que va a resultar bastante cruenta, bastante sufrida, donde muchos personajes que llegamos a conocer terminan malheridos o muertos, y donde pues nadie va a salir ileso. Igualmente los dragones van a salir, pues van a correr mucho riesgo, y también los propios humanos que van a enfrentarlos. Y pues en sí, lo emocionante es simplemente ver cómo se van evolucionando cada batalla, porque que cada batalla se va a ir dividiendo en varios episodios. Entonces, y luego que esta serie creo que también fue larga, a ver, sí, 24 episodios, sí, también fue la serie que empezó la temporada, hace dos temporadas, entonces también fue bastante larga, y y pues sí, la aventura sí, pues se extiende mucho los combates, sobre todo los más relevantes, y se vuelven emocionantes. Así que sigue mucho el formato de las aventuras de serie shonen, donde vamos a ver combates de varios episodios, pues igual aquí es, y va a haber mucha acción, ¿no? Ya nada más para cerrar, quiero mencionar un personaje que se me hizo bien botana, bien divertido, que me agradó mucho, que es a uno que le llaman Slime, uno de los sirvientes de Crimson. Este Slime es un tipo que se ve como un niño, bien mal hablado. A todo mundo le habla, se dirige a toda la gente en maldiciones. Tú maldito, estúpido, quién sabe qué. Y a Ragna lo trata como que, me tienes que tener respeto porque yo soy tu superior y quién sabe qué. Pero dentro de su actitud bien grosera, bien irrespetuosa, termina siendo chistoso, chusco, cómo reacciona, cómo hace sus berrinches, cómo brinca y todo eso. Y resulta agradable, simpático, este Slime. Y de hecho, con todo y que es chistoso y todo eso, luego en las situaciones más críticas, termina siendo un personaje muy valioso y útil para Ragna y Crimson, porque es el que luego va a terminar interviniendo de forma sorpresiva contra los enemigos cuando menos se lo esperan. Y siendo Slime, pues él tiene la habilidad de tragarse a sus enemigos. Y también siendo Slime tiene la habilidad de que igual si lo cortan, si lo hacen pedacitos, puede volverse a juntar y a regenerarse. Claro que eso lo hace gastar parte de su poder, pero de alguna manera lo hace un tanto invulnerable. Entonces se me hizo curioso, se me hizo divertido este personaje de Slime. Y pues una serie muy intensa en cuestiones de acción. La verdad es una serie que vas a estar así como que tenso mucho de la serie, porque la acción así está en constante peligro y en constante combate los personajes. Entonces eso como que te mantiene siempre emocionado mucho esta serie. Una serie que sobre todo recomiendo para los fans de las series más de acción dura, más shonen. Entonces vale mucho la pena para todos esos aficionados. Esta serie también está, a ver, creo que está disponible en Crunchyroll. Sí, está disponible en Crunchyroll también. Y pues con esto pues ya vamos cerrando esta parte de esta recapitulación de series de anime de la temporada invierno 2024. Pues como vimos, por cómo todo se dio, pues son muchísimas series las que estamos teniendo que cubrir. Y para no extender más la duración de esto, pues aquí ya corto este episodio y vamos a tener que extendernos hasta una tercera parte, hasta una parte C. Pues más que nada para cortar por lo sano y no extender demasiado estos episodios, que ya de por sí son largos. Bueno, vamos al audio de cierre y ya para las despedidas muy rápidas. Y entonces, pues este fue el episodio 245 parte B, o segunda parte, de este recuento de series de anime de la temporada invierno 2024. Entonces, para que lo tengan en consideración, y si quieren, así que el recuento completo, pues escuchen las otras dos partes de este recuento. Gracias por haber streameado, descargado y escuchado principalmente este episodio, que les recuerdo que está el audio disponible en sus favoritas plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, y entre muchas otras, y que está disponible la versión audio los martes en la noche. También les recuerdo que existe la versión en video de este podcast, que se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí en ese canal es donde se encuentra la versión en video de este podcast. También les recuerdo que pues mis redes sociales, bueno, primero que este podcast pertenece a los colectivos de podcasters La Podcastería y Encode, que están disponibles en Facebook. Ahí es donde buscan La Podcastería y Encode, y donde encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts que les podrían interesar. Mis redes sociales son SourceZ en Facebook y en Discord. Ahí es donde me encuentran y pueden comunicarse directamente conmigo. Por último, les recuerdo que tengo streamings en vivo en mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers en Twitch. Así es como me encuentran, y las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 pm hora central de México. Pues ya con todos estos anuncios de costumbre, pues vamos cerrando esta segunda parte, parte B, de este recuento de series de anime de la temporada invierno 2024. Gracias por escucharla y pues estén pendientes para escuchar la parte C o parte 3 de esta recopilación. Gracias y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense. ちょっと悪い子なの、 Sorry 意地悪して